Mary Podcast, el podcast de Mary Station. No hables, Dani, que está en la música. Muy buenas, ¿qué tal andáis? Espero que este 2017 que acaba de empezar os haya recibido con los brazos abiertos. Nosotros vamos a hacer lo propio, felicitándoos el año nuevo, aunque, como me decía Nacho hace unos minutos, el protocolo indica que hay que hacerlo hasta, Nacho, ¿qué día exactamente? En los países anglosajones, solamente el día de Año Nuevo, a partir del día 2 ya se quedarían mirando, pero aquí los países latinos o que tenemos cultura católica, hasta el Día de Reyes es correcto. Ah, o sea que ya nos hemos pasado de fechas, estaríamos sí. Fuera ya de tiempo. Sí, aunque yo también bueno. En un vídeo sobre Nintendo Switch también he felicitado el Año Nuevo a todos los que no se lo he hecho extensivo. Bueno, vamos a dejar el protocolo a un lado, os felicito muy, igualmente. Pues eso, muy educados. Muy tradicionales también, sí. Hay que hacer las cosas bien hechas y, como digo, desear que este año que empieza pues sea al menos tan fructífero en cuanto a títulos grandes y lanzamientos potables como el 2016, del que dimos buena cuenta, como sabéis, hace ojo, escasas ojo, que por ahí dicen que es el peor año de la historia de los videojuegos. ¿El que se aproxima o el pasado? El pasado. Pues 2016, yo creo que no nos quedó tan mal, ¿no? En fin, no sé. El bait es el bait. Bueno, pues nada, dicho lo cual, estamos de vuelta en el Mary Podcast, estamos los que veis frente a la cámara, Nacho a mi izquierda, a vuestra derecha, ¿qué tal, tío? ¿Cómo vas? Bien, en el carril del 8, uy, esto se me acaba de ir el sonido. Si te oyen en casa, vale. Si me oyen en casa, perfecto. En el carril del 8, en el carril, como resto estoico. Antes en la... ahí, reincorporado, tras la fiesta. ¿Cómo que reincorporado? Pero si he estado currando aquí. Ah, vale. Hemos estado currando cuatro personas. Hemos estado Fabio, hemos estado David Arroyo, ha estado Sergio y he estado yo, junto con la ayuda de Franchuzas y de Carlos Forcada. Y los demás, todos caraduras, sin excepción. ¿Y Salva? Sí, sí. Salva. Bueno, no os saludamos. Salva. A Salva incluido, pero dejad que presente o salude más bien. No, dejadme que me siga quejando. Que no te termina de quejarte, dale. Que hemos estado aquí, la revista, con el 30% de la plantilla y hemos acabado súper, súper cansados. Pero ya veréis, me pienso vengar en las vacaciones. No voy a dar ni chapa. Me voy a escapar y apagar el móvil. Ya te diré dónde me voy luego. Para eso están las vacas. Y el que siempre está, o casi siempre, y si no está en plató, lo está desde casa, es Fran, al que también felicito el año, aunque ya lo he hecho fuera de cámara con un abrazo como merece este señor. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Que tengáis un gran año por delante, a los que estáis aquí y a los que nos siguen. Nacho, decirte que ese artículo de los 250 juegos no lo ha escrito una inteligencia artificial, que yo también he estado aquí, hola. Fran se fue solo la mitad del tiempo. Ya quisieran las inteligencias artificiales y dejarte la suela al zapato. Menos la mitad, porque yo tenía vacaciones... Dos semanas, te fuiste una. Sí, pero el fin de semana estuve trabajando, el lunes estuve trabajando y el martes estuve trabajando en el artículo. Pringó. ¿Por qué? Porque no supo medir bien el tiempo. No, porque quería meter. Porque bueno, mi compromiso hace que quiera tener. 200 juegos, pues no, tiene que tener 250. El jefe que planifica mal es un mal jefe. Porque está haciendo trabajar a la gente en horas que no le corresponde. A mí. Fuiste tú. Soy un mal jefe para mí, ¿no? Sí, ahí está. Tú tienes plenos poderes aquí para decir... Para que veáis. La tiranía de mi decisión. Dicho por delante, vaya que esos días los tiene apuntado Frank, que los tiene libres. A fuego. Se le adeudan. Es correcto y hay que ser justos en ese aspecto. Nada, que es un placer tenerlo aquí y a nuestra gente a otro lado del muro que vamos a hablar. Empezamos a saludarlos. Haciendo lo propio con Albert, el más salvaje, el que está con la cadena de eslabones más gordos. ¿Qué pasa, tío? Pues yo no he hecho nada. ¿Sabes? Muy está bien, aquí pegándose bien. La gente por bien que ha hecho más, pues yo te digo, yo no he hecho nada en todas las navidades. De hecho, en 2016 he llegado a hacer algo. De hecho, he dado la cara en QuakeCon, en cosas pues, que daban un poco de cara a la galería, quedaban bien, ¿no? De prestigio, Albert, lo tuyo es el prestigio. Sí, claro, exactamente. Así que nada, vuelta 2017, vamos para allá, que hay mucho de lo que hablar de todo lo que viene este año, que esperemos, como decía Nacho al principio, que no sea tan terrible, ¿no? Como dicen que ha sido el 2016, el peor año de la historia de los videojuegos. Esperemos que este 2017 pues remontemos un poco, ¿no? Porque es que ha sido el 16 desastroso, ¿eh? Hostia, desastroso. Sí, terrible. Bueno, Mote, ¿qué pasa, hombre? ¿Cómo han ido las vacaciones? Muy buenas. Bueno, bien. He estado trabajando, no paraba las vacaciones, pero bueno, pero bien. De todos modos, me sorprende esto que dicen de 2016 como un mal año. Si ha sido, en cuanto a software, yo creo que ha sido un un buen año. Ha sido uno... Probablemente... No miras youtubers, ¿no? ¿Verdad? Claro. Bueno... Ya te pasará un vídeo que te va a gustar. No, lo no que se lo pase, no le des visitas, no, hombre. Yo entiendo que es fácil, que tienes que decir muchas tonterías para conseguir visitas y es normal. No quiero decir, en un mundo donde hay tanta gente tienes que llamar la atención de alguna forma. Eso lo entiendo, o sea, lo respeto. Yo no me gano la vida así, desde luego. Pero yo creo que ha sido un buen año en cuanto a software. No sé, ya veremos. Yo creo que este 2017 no será tan bueno en cuanto a software, pero como tendremos hardware, pues lo va a mitigar un poco. Yo pienso que por lo menos esta primera mitad, lo que nos queda de temporada, ¿verdad?, del Meri Podcast, que acabamos en junio, ¿acabamos con el cole? O acabamos un poco, siempre estiramos un poco más. Sí, ¿verdad? La última de junio, primera de julio. Sí, yo creo que vamos a tener buenas noticias en cuanto a hardware y antes de que se acabe el año, pues para la siguiente temporada, pues yo creo que va a ser un año muy, muy interesante, con un E3 muy interesante. No sé, yo tengo buenas perspectivas, vamos. Lo bueno es que he venido con el gorro de la verdad puesto. Hoy todo lo que diga yo va a sentar cátedra. Si empiezo a decir el timo de la temporada 2016 en videojuegos, ya sabéis que es cierto. Salva, cuéntanos ciertas cosas tú también, hombre, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, aquí yo sí que he hecho un poco de vacaciones relativamente, ¿eh? Porque cuando aquí te dicen, no, tienes vacaciones, pero además de hacerlo de esta semana, tienes que dejar toda la semana completa porque los chavales ya saben. También es cierto. Y así he estado yo también, ¿no? Pero no me quejo porque estamos aquí por vocación. Y nada, preparados para hablar del 2017 y decir que el 2017 a mí me ha parecido espectacular. Habrá gente que después se crea este victimismo, ¿eh? Pero sí, es verdad. Nunca se ha hecho, macho. El dejó lo bien, pero con 50 reportajes hecho. Voy a decir cómo son. Hay que reconocer el trabajo. Aquí pringamos todos. De una manera o de otra, en Ministerio se pringa todo. Esto es ecuánime. Que yo sepa, nadie ha dado paso a otra persona, o sea que estoy en mi turno. Iba a decir que a partir del jueves en Meri mandamos Fran y yo, así que si veis una mejora muy brutal de la semana, se debe a eso. Me quedo en Tailandia, no vuelvo. Bueno, venga, deja que salude a Relaño, que es el último en Discordia, pero no por ello el menos importante, más bien al revés. Caballero, ¿qué tal le ha empezado usted el año? Muy bueno, hombre, pues el año empieza bien. El 2016... Yo lo he borrado directamente, para mí no ha existido siquiera. Madre de Dios. Y vamos, este sí se presenta bastante. ¿Tú reconoces el año que desde el 92 borra los años por sistema? No, además que ya tiene que ser así. Uno llega a una edad en que se tiene que plantear el digamos, ir al reverso de todo, o si no, se da cuenta de que el tiempo no pasa en balda y vamos ahí. Y esto no puede ser, pero viene bastante interesante. Tus 40, tenemos... tus 40 relaño van a ser jodidos, pero tus 50, macho, van a ser... Sus 40, ya está, ya en sus 40. No te lo pueden imaginar, ¿eh? No te lo pueden ya está imaginar. En sus 40. Bueno, pues estos que habéis oído todos son los que os acompañan en este Meri Podcast. Alguien me está tocando el volumen y me está gastando putadas. ¿Ves? Como me ha saludado, eso es para que Dani, para que le saludes a Dani. Digamos algo. Dani, saludado quedas. Libera a Nacho de ese yugo del sonido este. Yo no lo oigo, pero vamos, él se queja que le oye. Oye, ¿qué pasa? Ahora, en serio, ¿qué pasa siempre con los responsables de vídeo que cuando pasan 6 meses ya no valen para nada en Meri? Es que no entiendo. ¿Cómo 6 meses? ¿Cómo 6 meses? Como Brad Pitt en el Club de la Lucha, introduce algún fotograma. ¡Che! No he dicho nada. Venga, pene, chicos. Pene. Vamos a empezar con el programa. Dale, Dani, placer al tema. Vámonos. A debate. ¿Y qué es lo que llevamos a debate esta semana? Primera del 2017. Pues precisamente eso, el 2017 en pleno. Predicciones que supongo, y si no ya os lo digo yo, están en Meri Station en un reportaje muy extenso e intenso para que podáis echar un ojo, pero que, si por el contrario creéis que es, pues eso, interesante escucharlo aquí, es lo que vamos a ver. Directamente acercaros lo que esperamos de este 2017 de forma genérica, no solamente en títulos, sino también a nivel de hardware, un poco evolución de la industria y bastantes cositas majas por ahí. Y luego creo, Nacho, que si nos queda hueco hacemos un poco de avance de lo que esperamos sea esta previa de la presentación definitiva de Switch. Pero bueno, vamos con el 2017 y esas predicciones que entre todos vamos a intentar poner sobre la mesa de lo que creemos va a pasar este año. Venga. Y de hecho así fue. Estas predicciones sobre 2017 nacen de una apuesta en común de todo el equipo, especialmente los que no estábamos de vacaciones. Pero bueno, básicamente es algunas pistas que se han ido dando según qué aspectos, algunos juegos que no se han anunciado todavía que sí que pueden hacerlo, algún retraso que tampoco se ha anunciado que también tiene pinta de que va a pasar, evolución natural de la industria con el streaming de vídeo, lo que está ofreciendo a nivel de entretenimiento y de potenciar los eSports también a a nivel económico, y consolas. Consolas que podríamos ver este año. ¿Por qué hablas en plural? Bueno, tenemos a Switch, pero también tenemos a Super NES Mini, que es otro de los maquinones que esperamos para 2017. Antes de que nos vayamos con eso, muy rápidamente, yo o no me salen las cuentas o no termino de entender por qué si con ese espero al 30 aniversario, que es una cifra redonda, ahora se va a hacer cada año con una. Da igual de los años que lleve en el mercado. Porque es un poco... gente lo pide. Porque ha vendido un huevo. Bueno, tío, pues, otra. Venderá igual cuando salga en su momento Super NES Mini. No pasa además, nada por esperar tres añitos. Hago este pequeño inciso, pero es que da lo mismo. O sea, en el aparatito en el que tú pusiste la NES, puedes seguir metiendo ese aparatito y poner una Super NES y no pasa nada. O sea, el coste de desarrollo es idéntico, es exactamente igual, no cambia absolutamente nada. O sea, y viendo lo que se ha vendido tanto iba a decir en A como en B, pero me refiero a tanto de gente que ha vendido, digamos, lícitamente al precio de venta oficial. Como, no solo Wallapop, sino tiendas que se han aprovechado del tema, no lo habréis visto. Sí, había tiendas subiendo el precio, sí, de forma muy... En los foros de MediStation, que ha sido una vergüenza, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a vender al precio que quiera. Practicar la usura, como creo, por fin. Claro, pero claro, viendo esto, supongo que en Nintendo hay un par de tíos que piensan y dicen, hombre, ¿y por qué no puedo aprovecharme de esta situación? ¿Y por qué tengo que esperarme al 30 aniversario si puedo hacer cash ahora mismo? Claro. O sea, no sé, ¿no lo haríais vosotros? Yo lo haría. Yo lo habría sacado. Hombre, yo lo haría, no sé, y haría también lo de esperar al 30 aniversario. Fran ha hecho un... Por favor. No, yo la quiero para ayer, ¿no? Yo tengo mi duda. En el año que sale, yo veo muy optimistas con lo de Super Nintendo, pero... Supongo que esperarán al 30 como la otra. En un año que sale Switch y que tiene un 30 aniversario de Super Nintendo... A la vuelta de la esquina faltan tres más todavía. Tres más, ¿no? Uf, no creo que llegue ya. Pero este año con el lanzamiento de Switch... No sé, lo veo un poco... 2017 es el año en el que van a reponer algunas NES Mini. Algunas. Ojo que por ahí... Ya hay gente, hay un hacker ruso que ha conseguido meterle ROMs, lo que pensábamos que no era posible porque la placa estaba fundida. Se desampló la consola, se vio la arquitectura que tenía y se vio que las ROMs estaban ahí metidas en la placa y que no había forma. Están a punto de entrar ninja a matarte, Nacho. Ahora mismo va a entrar un ninja aquí y te va a matar. No, bueno, que esto es un vídeo que ha salido de un montón de periódicos incluso, de medios generalistas, diciendo que un hacker ruso se monta su propia versión custom de NES Mini. Y tal es lo único que he visto. Y el tío ha puesto Battletoads. Yo creo que es fake, ¿eh? Porque no creo que nadie en su sano juicio abra esa pequeña joya artística para meterle nada, la verdad. No, el tío lo hizo con el portugués, parece ser que no, ni la abrió, no sé. En fin, es lo que he visto de pasada. Pero de todas formas, ahí... argumentos de peso para que salga una Super NES Mini. Yo creo que lo de los aniversarios, el 30 y tal, queda muy bonito, pero yo creo que el cash manda. Y como haga falta pulsar el botón de la emergencia... Eso sí. Pienso que... Otra cosa es la necesidad. Pero no sé yo si en este año, como decía Fran, lo de la necesidad va a ser tan imperioso. Y es que no veo que sea competencia de Switch, una Super NES Mini. No, pero es quitarle protagonismo también, un poco en las navidades, por ejemplo, que es cuando a lo mejor se venda masivamente la consola. No sé, pienso, es una... Pero a ver, o sea, es un producto que se va a comprar tanto en navidades como fuera de navidades. Ya habéis visto la respuesta que ha tenido la NES Mini. Sí, sí. O sea, no ha tenido un impacto navideño propiamente dicho. Sí lo ha tenido, claro, pero ya lo había tenido. O sea, el impacto más navideño que ha tenido es porque no había... ¿Sabes? Ese ha sido el impacto en prensa, pero yo pienso que, no sé, cuando el año fiscal termina en marzo, ¿no? Pues sí, a finales de marzo. Arreglar, o sea, que en dos meses puedas arreglar maquillar el año fiscal. Maquillar resultados ahí en un momento. O sea, ni que maquillar, ojalá maquillar. O sea, esto es pintar con una brocha gordísima, ¿entiendes? Esto es terrible. O sea, tú lanzas Super NES Mini, ponte antes del verano, justo antes de que los niños acaben el cole y tal. Es que fundes el mercado. O sea, lo revientas. It prints money. Claro, totalmente, sí. Bueno. Yo también creo que va a salir antes o después de verano. Y que con esto de las consolas clásicas está habiendo un auténtico boom. Hace poco en el CES se presentó la Super Retro Boy o algo así. No tiene nada que ver con Nintendo. Pero oye, sirve para cargar juegos de la familia Game Boy. Y creo que fue elegida como la mejor máquina del evento. Así que fíjate tú cómo está ahora mismo la cosa. ¿Y la de Salva? Sí, está llevando un tiempecillo la de Salva por ahí. La de Salva también. Chupaboy ese, que va muy bien, porque yo no entiendo un pijo, pero por lo que leí y me comentó Carlos Forcada, va por hardware el tema, y es que la respuesta es exactamente la misma que la consola original. Es efectivamente una versión pequeñita de la Super. No es una, pues, no es una emulación, claro. Y claro. Portátil, además, que es el cartucho, es brutal, tal cual. Es brutal. Y es 1-1. Hay varias versiones y todas han sido muy, muy bien recibidas por la comunidad. Sí. De hecho, fui a comprarme una, Salva, que te lo comenté. ¿Dónde te las compraba? Sí. En tal sitio. Y fui y no quedaban. Una Super Boy. Así que a ver, no son fechas, Nacho. Hay que comprarlas fuera. Próximamente lo vais a ver en MediStation. Bueno, pues eso bien, es un entonces, tema, ¿vale? Caemos Venga. Que sí que va a haber Super NES Mini por mayoría, ¿no? Veremos. Albert nos ha pronunciado, no sé qué opina al respecto. Lo que digáis, sí. Siguiente que sí, digo, ¿no? Sí. Venga, Doom, ¿no? Otra vez. Venga. Doom. Bueno, es el... A ver, no estaba puesto... Hablamos de consolas en plural y esta era una de ellas, sí, esta ¿vale? una de ellas, la otra es Switch, si queréis lo dejamos para el bueno, final. Y Scorpio en principio también debe andar por ahí, ¿no? Y, también finales... Sí, finales. Sí, finales en noviembre. Falta todavía mucho, pero... Sí, no, lo que estaba bueno, rumoreando es la potencia de los teraflops y tal, se va a quedar cerca de los 7, que es... Es una gráfica, es una 1080. O sea, es una señora potencia eso para mover títulos a unas resoluciones casi 4K. Vemos a qué frecuencia o frames por segundo, pero que vamos, que la máquina tiene pinta de lo que es. Un producto muy de gama top. También están las discusiones sobre si es buena idea lanzar una consola que ha tenido... Una versión de una consola que ha tenido una aceptación, bueno, tibia en según qué mercados, que ha costado vender en algunos más que otros, y lanzar una versión, pues, de entusiasta, ¿no? Digamos, lo mejor de lo mejor. Por ejemplo, en el mercado español no sé cómo se reaccionaría a nivel de ventas si una Xbox One, bueno, una Xbox Scorpio... Pero tenemos claro que con todos estos cambios va a mantener el... digamos, el formato One, por decirlo de alguna forma, igual que sí que Sony se ha esforzado por mantenerlo de PS4. No romper el mercado. Es decir, a mí me da la sensación que es una consola nueva. No tan nueva como podría ser un salto generacional, pero sí lo suficientemente grande con respecto a One como para considerarla una consola muy distinta. Mira, ¿no? Phil Spencer ha dicho en seis meses Phil Spencer ha dicho 5 cosas distintas. Sí, lo que vale es lo que digo yo, ya está. Y... Bueno, en principio lo deseable sería que no rompiese el mercado, que se mantuviese, ya sabes. Pero es que la veo muy diferente, insisto. Yo tampoco sí, me cuesta compararlas una. A ver, es una consola nueva en el sentido en el que, evidentemente, cualquier revisión de consola es una consola nueva en el momento. El problema es que identificaremos si es una consola realmente nueva, si aparece algún título exclusivo para esa máquina y que no tenga. Se pueda jugar. Producción, la luz roja de la muerte está parpadeando, por favor, manden a los SWAT, manden a los SWAT, por favor, Dani. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No, bueno, quizá en un rato... Quizá en un rato los amiguetes nos escuchen solamente. Nino. Bueno, mientras Dani hace lo suyo, venga, dale, mote. No he sido yo, ¿no? No, puedes seguir, dale caña. Vale, decía que es fuerte, o sea, si realmente existen títulos que vayan a ser exclusivos de Scorpio, no que se vean mejor en Scorpio, no que corran mejor en Scorpio, ponte 30 frames en una, 60 frames en la otra, 4K en una, 1080 en la otra, bueno, 1080, bueno, ya nos entendemos. O sea, que realmente sea solamente un escalado gráfico, como puede haber de una 1060 a una 1080, entonces, pues bueno, si vamos a eso, a mí me parece bien que exista una Scorpio. En el momento, sí, creo que es un poco pronto para que Microsoft saque una consola completamente nueva con un mercado completamente distinto al de One. Es mi opinión. Pero creo que si simplemente lo que hacemos es actualizar la consola de forma que lo haríamos con un PC, ¿no? Yo creo que a precio... No sé, bueno, es hablar por hablar realmente, ¿no? Porque tampoco sabemos el precio al cual se moverá Scorpio. Pero los rumores son chungos, cifras, ¿eh? Sí, los rumores eran chunguitos de 600. Claro. 500, esto no es la actualización por la 600, que, ¿eh? Que Mox, o sea, está comentando esto. Yo no creo que eso dices, es lo que tú dices, tío. Tú dices 7 teraflops. Los teraflops no es lo mismo que o sea, no es equiparable a la potencia gráfica tal cual. O sea, una 1080 es algo más que simplemente poner un montón de teraflops ahí, ¿sabes? Una arquitectura nueva. Pero 600 euros, ¿ahora mismo qué te vale una 1080? ¿Qué te vale ahora mismo una 1080? Pues depende del modelo que tengas, pero por ahí... 500, 600 sí, euros un poquito te vale. Menos, un pelín menos, pero sí. Claro, entonces, nadie te va a dar duros a 4 pesetas, vas a tener que pagar, esta frase, pues, a lo mejor, perdonad los chicos de ahora que no entendéis, nadie te da euros a 99 céntimos, ¿no? Entonces, claro, bueno, tampoco me darías mucho. Realmente vas a tener que conseguir, vas a tener que pagar eso que estás comprando de alguna forma. Bueno, en principio parece que eso, las cifras van a ir 3,99 y 4,99 de Scorpio. Serían los rumores, una versión... Ah, que habrá dos versiones y todo. Eso sería genial, sería increíble. O sea, sería un movimiento con la que seguro se perdería dinero con la máquina. Pues ahí está los rumores que pueden decir que Scorpio no solo es un producto único, sino que, bueno, allí se diversifica también acorde a las prestaciones. Hombre, eso sí que confirmaría lo que decía Mote de acercarlo al mercado del PC, que lo lleva haciendo Microsoft desde que lanzó One con diferentes movimientos, ¿no? A nivel de software sobre todo. Es complicado de entender. Primero, apostar por la consola desde que la primera Xbox con 360, juegos exclusivos para consola, foco en consola, incluso privando al PC de auténticas licencias de peso como Halo, y después construir el ecosistema de Windows 10, hacerlo todo jugable en PC y de repente seguir lanzando un hardware doméstico para algo que puedes jugar en PC, no sé, me parece que está dando muchos bandazos. No, es un sentido, PC. Sí, es un PC de salón, es un PC de salón, básicamente. Correcto, exactamente. Yo creo que es esa la filosofía. En lugar de poner la primera Xbox, no sé si alguna vez desmontasteis alguna, pero era un PC. Era un PC. O sea, yo creo que, ¿por qué no? ¿No? O sea, en lugar de traer el jugador de PC o de consola a traerlo al PC, ¿por qué no llevar el jugador de PC al salón? ¿No? Es un poco esta filosofía, no sé, yo lo veo bien, ¿no? Yo todo, pero a Sony, desde luego, le ha ido bien con PS4 Pro en este sentido, y está claro que Microsoft va a seguir el mismo camino. Bueno, también la consola sale a finales de año, todavía queda bastante y pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Se puede, digamos, abaratar componentes, el hardware y todo esto y salir a un precio competitivo. Yo también veo que si sale a 600 euros, no apostaría por ello. 600 euros por una consola se va a vender muy poco. Tiene que salir a un precio mucho más ajustado. 3,99 y 4,99. Esto que decía Motenay, quiero añadir una cosa. Hablaba él de si traer al jugador de consola al PC o el de PC a consola. Hay un movimiento que se ha producido esta última semana, la última de diciembre, y es que Microsoft ha añadido o está en proceso de añadir a Windows un modo llamado Game Mode, donde parece que de momento los juegos ejecutados desde la Store de Microsoft se activa un modo juego donde el ordenador deja de emplear recursos en cosas que son ajenas al juego en sí. Es decir, consoliza el PC para sacarle el mayor rendimiento posible, el máximo rendimiento posible. Al fin y al cabo, esta también es otra forma de entender que Microsoft lo que quiere ya, yo creo que ya no es ni llevarse uno a un lado, ni el otro a uno, ni nada. Es que converja todo. Que la gente juegue en plataformas Microsoft y minimizar al máximo la diferencia que ha existido durante siempre entre ambas plataformas, entre la consola y el PC. Él quiere que tú juegues a juegos a través de Microsoft, a través de su store, a través de sus máquinas o a través de su sistema operativo. Y que lo hagas de la mejor forma posible. Yo, este modo es una cosa que, joder, ojalá lo aplicara ya no solo a la store de Microsoft, sino también a todo lo que juegas en PC, que no va a ser Microsoft así. Yo creo que Microsoft lo que quiere básicamente es comer la tostada a Valve. De siempre, sí. Es lógico. Es siempre. Ya no sabe cómo hacerlo. Fíjate, Quantum Break... Él está pensando, Microsoft piensa, joder, ¿qué tengo en el mundo? Mote, que tú estas cosas ahora sabes, ¿cuántos Windows hay en el mundo? No, tienes un 90% de cuota de mercado. Un 90% de cuota de mercado de un sistema operativo y ni Dios juega con los juegos de mi sistema operativo. Que bueno, visto Call of Duty, ¿no? O sea, fue tremendo lo de Call of Duty. No tienes base de jugadores. Tienen trabajo. Entonces, tienen, o sea, hay mucho... La ventaja es que es un terreno que está por recorrer. O sea, el techo está muy, muy arriba, ¿no? Con lo cual tienes mucho camino, digamos que el tío que se encargue de esta división peor no lo puede hacer, no lo pueden echar por haberlo hecho peor que el anterior. Entonces, claro, hay mucho espacio, mucho campar corra que margen de mejora. Sí, exactamente, que decíamos en Cataluña, ¿no? O sea, hay mucho terreno para mejorar. Ahora bien, no sé si el objetivo es crear un Steam o realmente decir, oiga, vamos a que Xbox, incluso la aplicación, que hay una aplicación de Xbox para PC, no sé si es lo que utilizo para espiar a lo que juega Albert. Sí. Que la gente sin, o sea, ponga sinónimo como Xbox como sinónimo de juego, ¿no? Xbox sinónimo de juego, en el PC Xbox sinónimo de juego. Ahora está mismo está haciendo un Apple, ni más ni menos, que todos los dispositivos de Apple se conecten entre sí, que determinadas aplicaciones puedas usarlas desde el móvil, desde la tablet, desde el MacBook, desde... O sea, es que tienes un 90% de cuota de mercado. O sea, claro, es un poco abusivo lo que realmente lo que podrías hacer con esto, ¿no? Incluso forzar a la gente a pasar por el tubo, y Microsoft está intentando convencer a la gente, lo está haciendo fatal. Y ahora poco a poco, pues lo que quieren es crear un ecosistema, un sinónimo, ¿no? Lo que hizo Nintendo en su momento, ¿verdad? Aquí realmente, o sea, sí que se utiliza, pero seguramente habréis oído muchas veces la palabra Nintendo como sinónimo de juego, ¿no? Tengo un Nintendo. En Estados Unidos, sobre todo, se utiliza mucho esta expresión para referirse a una consola, independientemente de que fuera Nintendo o no, ¿no? Entonces, pues un poco Microsoft lo que está intentando es establecer una marca fuerte que una tanto su dispositivo de juegos en el salón como su dispositivo de juegos en el PC de toda la vida. Yo creo, ¿eh? Es mi opinión, yo no soy insider de Microsoft ni mucho menos. Sí, no, yo creo que también lo miramos también un poco con cierto espíritu añejo, por decirlo bonito. Una consola, un ordenador y quizás se nos escapa un poco todo un esto. Un parche. Es que de hecho, diciendo lo que dice Fran, es así. Antes, yo hacía tiempo, por ejemplo, no me gustaba jugar en PC porque se te abrían mil cosas, no sé cuántos. Ahora resulta que el PC con los discos duros nuevos te arranca mucho antes que una Xbox y que una Play 4. Mm-hmm. Bueno, más cositas, dejando a Microsoft y su intento por tumbar un poco el monopolio casi de Valve. Pues vamos a hablar de cómo los streaming de vídeo, los servicios de streaming de vídeo están cambiando, están potenciando los esports y cómo cada día más gente escoge ver esports que ver fútbol, por ejemplo. Espera, voy a tomar un café ahora. Venga. No, pero que yo, Fran, pon cara de póker. Es sintomático, porque ¿what? Ayer estaba jugando, sin ir más lejos, un Villarreal-Barcelona. Y yo estaba viendo el Kumite en Tennessee, un torneo de esports, de juegos, todo de juegos de lucha, desde Smash, Guilty Gear, BlazBlue, Street Fighter, todo. Y yo miraba de vez en cuando Twitter, sabes que el consumo es, pues lo ves en la tele, en tu Smart TV, en tu televisión conectada a tu PlayStation 4, a tu Xbox One, desde tu PC, incluso si tienes un cable HDMI puesto en un PC de salón, y... Mientras tanto, pues vas dándole a la tablet o al móvil, abriendo pues tus redes sociales y demás. Yo veía Salva Rabiar, como cada domingo de fútbol, y en cambio, pues tenía opción de ver el partido, pero no vi el partido. Estoy viendo el Kumite en Tennessee, dime, Albert. Yo llevo ese sonido. Tu micro, se enchufa y conecta. De mientras aprovecho. Lo que ha cambiado es un poco la filosofía de la televisión. La televisión como tal se está perdiendo un poco. Sobre todo, yo creo que lo que se está perdiendo, fijaos en lo que veo, es el tema de los anuncios. La gente lo que no quiere hacer es que un capítulo que te dure 40 minutos pase a durarte una hora. La gente lo que quiere es la inmediatez del consumo de vídeo instantáneo. Y dentro de eso tienes la suerte de que la gente se ha acostumbrado a pagar por un servicio, a ver servicios extra, a si existe un evento deportivo lo veo, y como ya no ves la tele, los eventos clásicos de la tele pues ya no es lo que vemos. Ahora ya no vemos nada que tenga o vemos poco de lo que tenga relación con la tele. Tú viste, por ejemplo, dices que estuviste viendo Street Fighter, ¿no? Bueno, vi también Smash, vi también Guilty Gear, pero sí. Fue reciente también el torneo de Smite, ¿vale? Este MOBA, digamos, en primera persona. Sí, que fue reciente, que tuvo un... Yo suelo mirar mucho Twitch para ver qué está viendo la gente. Vi un pico en Smite y dije, ostras, es verdad que se está jugando lo de Smite. Hace nada, Overwatch estaban jugando un streamer muy famoso de Counter-Strike, estaba streameando Overwatch y había un subidón ahí de gente. O sea, la gente ahora mismo es lo pasa de ver. Primero, la tele tradicional se está perdiendo mucho y la tele se está haciendo muchos esfuerzos para que vuelvas a ella, ¿vale? Y después está en que el deporte, digamos, el contenido deportivo que veíamos de antes del fútbol, de esto, se seguirá viendo mucho, pero ¿por qué si tú, que no jugabas al fútbol, veías fútbol? está viendo gente deporte electrónico que ni tan siquiera juega ese deporte electrónico. Y eso está muy bien. Pero esto es que aquí la clave es un poco la combinación de ambas. O sea, aquí por un lado yo llevo tiempo diciéndolo. Yo, como bien dice Nacho, yo tengo mi Chromecast y en mi tele, salvo que nada. O sea, el contenido que se pone en mi tele, incluso cuando no estoy viendo la tele, aquello de tener la tele de fondo encendida, es Twitch. Yo tengo una serie de streamers, tengo una serie de juegos, para mí referencia, cuando hay determinado streamer, voy a él, que es como antes, yo qué sé, lo que echen en, por decirte algo, en TV3 o en Antena 3, donde sea, lo ponías, pues ahora yo de fondo tengo Twitch con una persona, con un showman, porque al fin y al cabo estos streamadores con tantísimos suscriptores, pues, son suscriptores, es que... Aparte de lo que jueguen o no, es que son buenos, son showman. Yo aquí me estoy refiriendo, pues eso, a gente como Lyric, como Summit. Es que te pones a verlos y ya sea por su calidad a los mandos o por el humor que desarrollan cuando lo hacen, pues dices, coño, es que es un contenido, bajo mi punto de vista, el contenido que estoy... Entertainer, son entertainers, entretienen, sí, aparte de... Es que, yo sinceramente, si le unes que el sentido del humor o lo que hacen me gusta y el contenido es de videojuegos... Es que lo que me ofrece Twitch es, para mí, mucho más atractivo que lo que me ofrece ningún canal de televisión. Y además es lo que decía Nacho, es que ya no es... es que me pongo a ver Twitch y entonces no puedo jugar. No, es que con las plataformas de hoy en día, con Chromecast, con el móvil, con la tablet, con las Smart TVs, lo que sea, es que es un canal más donde el contenido es de videojuegos. Y a mí personalmente no hay nada que me guste más que los videojuegos, salvo canales que hoy en día pues ya hay páginas alternativas a esos canales. Por lo tanto, en la tele... Claro, teniendo esas páginas que conoce Salva, ¿para qué leñe te vas a tener en la tele? Por lo tanto, en la tele, Twitch. Igualmente, Albert, te iba a apuntar que estás diciendo que el contenido que consumes es eso, pero también estamos viendo talk shows, programas de tertulia, y poco a poco están evolucionando muchas fórmulas aprovechando las facilidades que tienes, primero para trabajarlo, porque es que cualquier dispositivo te lanza directo a Twitch, es muy fácil, cualquiera que quiera hacerlo... lo puede hacer con calidad. Y segundo, las facilidades para monetizar. Porque, vale, puedes ser partner de Twitch, puedes empezar a tener pues tu publicidad tradicional, pero también cuentas con las donaciones de seguidores. Y mira, creo que el vídeo ha habido... de los $20,000 en 10 minutos a Summit. $20,000 en 10 minutos. Pero aparte de donaciones... Dejadme un segundo que termine. Que creo que es importante el cambio de mentalidad que está habiendo. Primero... Y empezamos a pagar Spotify, empezamos después con Netflix y ahora mismo nos damos cuenta que eso merece la pena. Entonces, lo mismo te pasa con Twitch, lo mismo y más si tienes un Amazon Prime que te entra, pues eso, poder apoyar a un canal que estés visualizando y hacerte, bueno, no sé ahora mismo cómo se llama cuando, no sé el nombre en inglés que tiene... no es premium, pero bueno, igualmente, pues eso, que estás apoyando ese canal, antes costaba la suscripción $4.95 al mes, pues te viene incluido con un Amazon Prime. Entonces, creo que el cambio de mentalidad, las facilidades y que los talentos que hay detrás de esos contenidos tengan formas de tener esa gratificación económica, pues como dice, pues gente con dinero, la capacidad de soltar ahí una donación de peso, pues va a hacer que esto, este año 2017 y en el futuro, pues vaya para arriba. Y fíjate que Twitch lo veo por encima de YouTube en este aspecto. Muy por encima. Pero lo que antes, dos cosas que antes he mezclado un poco las dos cosas. Una cosa es el contenido tipo Netflix o Spotify o tal, que es contenido tradicional. Lo único que prescinde a la gente es contenido, lo que se persigue es contenido a la carta. O sea, dejas de lado el contenido tradicional, que es ves lo que otros quieren que veas. Es decir, tú miras la programación y miras lo que hay, ¿no? Y ahí hay un tío que dice, yo creo que esta gente mayormente querrá ver esto. Y ahora esto con los contenidos tipo Netflix, el nuevo canal de HBO, como sabéis, con Amazon Prime tienes Prime Video, que también tiene una pequeña sección de vídeo también a la carta. Esto por un lado es lo que la gente va. Yo veo lo que yo quiero, cuando yo quiero, ¿vale? Y sobre todo sin anuncios. Un episodio de 40 minutos dura 40 minutos y no una hora. Cambio de mentalidad. Creo que el cambio de mentalidad ya ha sido importantísimo. Totalmente. Y después, un segundo, perdón, Salva. Sí, sí. Y después está el tema de Twitch, que hay una cosa muy, muy importante en Twitch, que es aparte de las donaciones, quitando esto, las donaciones aparte, que es algo completamente voluntario, como decir, es la maratón de TV3 cada día que streameas, ¿no? Pues dices, yo hoy, pues, pero para mí, ¿no? Es, quiero lo que recaudo lo quiero para mí. No, no. lo que es muy fácil y con lo que se puede ganar y con lo que se gana mucho dinero en Twitch es que tú cuando tienes una televisión puesta, ¿no?, y pones un anuncio, la gente que aprovecha los anuncios de la televisión para ir ¿dónde? Hacer pipí. Correcto, para ir al lavabo, ¿no? Cuando tú tienes como los anuncios en Twitch, son anuncios cortos de 20 o 40 segundos, ¿vale? Son gente que si está viendo ese contenido, el impacto son impactos seguros que tienes. Entonces, si tú pones 3 anuncios de 20 segundos cada hora o 6 anuncios de 20 segundos cada hora, que son en fragmentos de 40 segundos, que es como se suele hacer en Twitch, ¿vale? Le aseguras que si hay un tío que te está viendo, que hay 10.000 personas que están viendo su canal, que 10.000 personas ya son gente viendo un canal simultáneamente, ya son muchas, te aseguras 6 por 10.000, 60.000 impactos seguros. Y además, tienes Twitch te dice, mira, oiga, hay tanta gente viendo este canal, pero además hay tanta gente de esta edad, tanta gente de esta otra edad, tanta gente de este sitio, tanta otra gente de este sitio. O sea, y esto el anunciante lo valora mucho, porque si no, es el anuncio de televisión es disparar, es matar moscas a cañonazo. Yo tiro la red de deriva, ¿no? Entro aquí, entro con la red y pesco lo que sea, arrastre, a ver con la suerte, ¿no? Mientras que en Twitch puedo ir a un target muy específico, a un streamer que yo sé seguro que streamea para este tipo de gente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, una chica streameando Overwatch, por ejemplo. Yo sé que el tipo de gente que va a ver ese tipo de contenido es gente, sobre todo público masculino, de tal edad a tal edad, ¿no? Pues esto me va a permitir que yo, a mí, como anunciante, hacer un anuncio dirigido como un misil dirigido por láser a ese tipo de gente. Bueno, pues, perdón. Parece que... Yo a mí me voy a perdonar. Será porque soy demasiado mayor. Y en esto creo que solo Fran va a estar de acuerdo conmigo. Pero fijaste en la televisión aquella. Estamos todos de acuerdo contigo en esto. Todo esto de Twitch es que yo lo veo ridículo, sinceramente. Si me pongo delante de la televisión a ver contenido, pues me meto en Netflix, veo una película, veo una serie. Pero para ver contenido de un videojuego, yo prefiero jugarlo, oye. Yo prefiero jugarlo. A lo mejor veo algún vídeo, algún tráiler para ver cómo es el título y cómo va. Pero es que eso de tirarme ahí hora y hora viendo cómo juega alguien, no lo he conseguido nunca. Tú lo hacías en los recreativos, Relaño, por encima del hombro del malote, que no te daba la máquina. No te la dejaba ahora, que no lo has hecho nunca, Relaño, hombre. O sea, hay una hora esperando a ver si la soltaba la máquina. Pero es otro tema, cuando se te acababa la moneda de 5 duros, pues no tenías más remedio. No te querías ir a casa y ahí mirando. Oye, pero ya no es el caso, ¿no? O sea, ahora si quiero jugar, pues ahí puedo jugar, porque voy a estar... Resume, ¿no? Por una sencilla razón. Bueno, por dos. Aquí hay dos casos muy típicos de por qué alguien... Que me lo encuentro mucho, yo esto de, no, es que ¿para qué quiero ver a alguien jugar si puedo jugar yo? Bueno, pues muy fácil. Está el espectador, el usuario de Twitch, que lo ve, sobre todo, están arriba, son los más vistos, los juegos competitivos, y ¿por qué Motenai querría ver a un streamer jugando a League of Legends cuando puede jugar él? Sencillamente porque posiblemente el que está jugando sea uno de los mejores del mundo, y por muy bueno que pueda ser Mote, o pueda ser yo jugando a Dota, o pueda ser quien sea, o Nacho jugando a Street Fighter, te pones a ver a un tío de estos y lo que estás viendo es, pues, oye, yo también juego a fútbol. Perdona, es Messi. Puedo jugar Messi. Con mis colegas y tal. Y, sin embargo, ver un partido de The Best es una cosa impagable. ¿Por qué? Albert, quiero hacer un pequeño inciso. Yo soy un cono, ¿vale? No. O sea, yo soy terrible. Ojalá. Que yo juegue a fútbol no significa que yo no quiera ver un partido del Madrid o del Barça. Coño, al revés. Digo, joder, claro, me gusta este deporte y además quiero ver a los mejores, quiero ver un espectáculo. En ese sentido, te vas a ver a un streamer ya reconocido que el contenido que te va a ofrecer de ese juego va a ser algo que tú ni en sueños harías. Y por otro lado está el showman, que ahí incluyo yo a estos que veo yo, como ejemplo Lyric, que es un tío que a mí que me gusta mucho DayZ y que yo juego solo a DayZ, un tío que está chalado de la cabeza y se pone a jugar pues a un juego de ese perfecto tipo donde para lo ti. Que importa es el roleo, donde lo que importa es hacer historias de lo más alocadas, sabe hacerlo, tiene las herramientas para hacerlo y el espectáculo que te monta en pantalla, pues eso, con DayZ, con Arma 3, que siempre están arriba, con H1Z1, con juegos de este tipo, es que acabo destornillado de risa en casa. Por lo tanto, es que ese es el contenido que vemos. No, claro que nos gusta jugar, pero es que lo que vemos ahí son cosas que nosotros no podemos hacer mientras jugamos. Bueno, también ten en cuenta que Relaño también siempre es una opinión un poco más clásica. Aparte de que la opinión de Relaño sea más clásica, yo os entiendo a vosotros, o sea, me parece atractivo ver a alguien que pueda ser, como dice Albert, un dios. Parcialmente, tío. O sea, yo no quiero defender también, romper una lanza. Vamos a ver, abogado del diablo. A favor de esa gente que puede todavía ser un poco reacia a prestarse directamente al show, o si queréis, al Twitch como fenómeno, ¿vale? Al streaming de juegos, sobre todo a nivel competitivo, además, como fenómeno global, como estáis defendiendo, porque todavía creen que el videojuego es una experiencia personal. Me refiero, sí, es verdad que estoy comparándolo con el fútbol, pero no es exactamente lo mismo. A ver, que Juan, tú puedes... pero no, hombre, un Bioshock no te lo vas a ver ahí, en Twitch, o... sería, es un juego, es que además, creciendo, que es una experiencia. O sea, yo lo entiendo, pero creo que puede... No se ven. O sea, tú ahora quieres ir a ver Bioshock y posiblemente no haya ni un canal en todo el mundo que esté emitiendo Bioshock. Claro, evidentemente los juegos que van a triunfar ahí, exacto, son los que tienen ese componente competitivo, claro, en el que uno se puede lucir, evidentemente. Es que tienes tres funciones. Tienes, por un lado, la función de... Bueno, como dice Albert, tienes un tío que... es un showman, te diviertes. Después, si es un tío muy bueno, tienes... que es un espectáculo y que es digno de ver, pues por todo el despliegue que hace. Y tercero, tienes una función didáctica, Arlaño, que para cosas, sí, de pasar del salto patada barrido de Street Fighter, tienes que ver a otros hacer más cosas, ¿sabes? Yo también le diría a Relaño que le vaya gustando todo esto, porque es el sí, tipo de contenido que va a consumir su hijo. Yo no sé lo que apunta Salva es la realidad. Es que al final no, nos quedan más huevos, Relaño. Es así, porque yo os estaba escuchando y una cosa que decía a Motenay, que es muy importante, ver las cosas cuando a ti te da la gana, no cuando te lo programan en una parrilla. Sí, sí. Y es que es así. Yo cuando llegaba la tarde, a las 5 sabía que hacían Dragon Ball, y si no estaba a las 5 no lo veía. A mi hija no le puedo decir, no, es que no hacen la Peppa Pig en la tele, porque me mira con cara de decir, ¿qué estás diciendo? Si lo hacen, papá, siempre que quiero. Siempre. La hacen cuando yo quiera que la hagan. Bueno, venga, otro tema. Vamos a pasar de asunto, que si no se nos va el tiempo y no hablamos de todo lo que queremos hablar. No, pero realidad virtual. Importante, ha estado interesante lo que se ha comentado. Sí, tendremos mucho más que decir al respecto. Digo, realidad virtual, se nos prometía que iban a llegar para instalarse con fuerza, y al final incluso con Sony. Aportando su granito de arena, que es un granazo, porque hablamos de Sony, que seguramente sea la más mainstream mayoritaria de las que han, pues eso, propuesto sí, sus opciones. Vendidas, sí. Seguramente sí. Digo, incluso con Sony en el juego, en el ring, la realidad virtual no ha terminado de imponerse como seguramente habría sido esperable, sobre todo al principio, que es cuando la gente recibe las cosas con más, pues, más ganas, ¿no? Veremos ya qué pasa yo. Si Resident tira del yo. Carro. Yo personalmente... ¿Se haya Relaño refunfuñar? ¿Cómo? Sí, que ya lo dije. Vale. Es que está gruñendo. Ya está ahí. Relañamos. Estamos en una fase todavía experimental. Se va a quedar, Fran. Yo diría que... ahí están los tres visores. El Early Access de realidad virtual, solo que un Early Access muy caro. Caro, dice. Pero la tecnología todavía, si hay realmente esa apuesta que se decía está sobre la mesa, no puede ser que se queden solamente en esto. Esto ha nacido muerto, Fran. ¿Ha nacido muerto? Yo no lo considero que todavía no. Hay mucho dinero puesto, hay compañías muy grandes detrás, y yo creo que el problema es que ahí necesita una estrategia de escalada de costes. Son todavía demasiado caras, tienen demasiados cables, ponen demasiadas barreras para que un público realmente masivo pueda disfrutarlo. Y de hecho creo que la prueba es que no tenemos todavía esa experiencia de juego completo. La gran aventura que solo va a poder vivir en realidad virtual, pues todavía no. Memorable, no, que pasa la historia, sí, y demás. Tenemos muy buenos juegos, tenemos juegos como Red, tenemos juegos muy inventivos, sí, sobre todo en Vive, porque es la que tiene más capacidad de innovación por el tema de inmersión. Sí, por el tema de los sensores espaciales y tal, que por otro lado es una barrera, porque es muy complicado poner hoy en día una habitación dedicada solamente a eso, además sin que nada en el suelo. Díselo a la mujer de Salva o díselo a la novia de Juan. Sí, no, sí, hay una cosa, y estoy de acuerdo con Fran. Una cosa probablemente es la barrera, y en cierto sentido todo lo que sea poner barreras a la gente no le gusta, lo hemos visto con el 3D recientemente. Solamente por el hecho de la gente tener que ponerse unas gafas 3D ya tiró un poco para atrás la fiebre 3D, ¿verdad? Con el tema de Vive, yo ahora mismo antes de entrar aquí estaba viendo un streaming de Vive, y ese es otro problema, que tú ahora mismo para convencer a alguien de la necesidad de comprar la realidad virtual, la única forma que tienes es colocarlo ante una cosa de realidad virtual y hacerlo jugar. Y que flipe. Claro, es muy difícil venderlo desde fuera. Es muy aparatoso. Incluso, fijaos cómo hicieron... Fue en el E3, ¿verdad? Que colgaron a los cables de esa chica que estaba haciendo en el juego, en un juego, me parece que era una especie de aventura, los colgaron los cables del techo para que la chica no tuviese interferencia con lo que estaba... Es posible, sí, lo ponían, le llevaban todo para que no un polichinela. No le pasara lo que le pasó a Miyamoto un año. Claro, pero es lógico, ¿no? Pensás, sí. Yo lo vi y dije, está bien pensado esto, claro. Esto como lo pensado sin cables, ¿verdad que sí? Claro. Claro, sin cables es difícil porque no existe, o sea, la tecnología está, pero realmente es muy caro meter esa cantidad de datos, de streameado de datos inalámbricamente, todavía es muy caro hacerlo. Es caro, como dice Fran, el mejor sistema que es Vive ahora mismo es muy caro, los otros también son bastante caros para lo que ofrecen. Claro, hasta veis streamings de realidad virtual, hasta que la gente no puedas trasladar esa experiencia o no tengas un sistema para trasladar esa experiencia. Grabar, para que la gente alucine. Emitir en 360. Claro, la gente que lo tenga, dices, no, pero en el PC con una 1060 ya puedes tener realidad virtual. Bueno, sí, pero hay que llevarle la realidad virtual a ese señor. No, es complicado. Hasta que eso no suceda, es muy difícil que una cosa se convierta en viral así por las buenas. No, sí. A ver, ha habido... Perdona, Salva, dale. No, solo que quería decir que resumiendo, el 2017 es el año en el que nos vamos a olvidar de la realidad virtual. Suena contundente, pero yo lo he ido comentando cuando la gente me la ha ido preguntando, tanto en el Solo en Mary Station, que ha sido pregunta recurrente, ¿saltaría o no saltaría? Aquí también lo hemos hablado. Y... aquí en redacción llegó HTC Vive, estuvimos 2 semanas locos jugando, pasándolo, esto también hay que decirlo, pasamos muy bien, pero ya, pasaron las 2 semanas, completamos los juegos que habían, experiencias bastante limitadas, no hay sensación de juego completo, después con Oculus Rift pues no pasa igual, estuvimos jugando, te diría que incluso menos que con Vive, después PSVR le dedicamos tiempo porque había bastante volumen de juego. Bastante volumen de juegos y aparte que eran licencias conocidas, Sony hizo un esfuerzo por traer juegos que sonaban, pues Batman, Until Dawn, bueno, Red, que para mí es el mejor, bueno, para mí y para la crítica internacional, mejor juego de realidad virtual. Fíjate, un juego que tiene pues desde 2006, PlayStation 2, Dreamcast, y lo cierto es que ha habido un frenazo porque ya está. Bueno, también es interesante los... Star Wars, la demo de Star Wars también está bastante bien. Es acojonante, macho, por eso, o sea, sí. Mola mucho. Sí, o sea, es que mola, pero ya. Pero ya. Es que sí, mola y ya, y después no tienes sensación de decir, voy a seguir siempre con esto. Que el producto es exactamente el mismo que se lanzó, quiero decir, las cosas buenas que tenía hace un año, por ejemplo, siguen siendo las mismas, pero las compañías que hicieron todo ese, pues ese, anunciaron muy platillo lo que estaban lanzando y que se esforzaron porque la gente tuviera ganas de probarlo, como has dicho tú, durante 2 semanas, no han seguido empujando a sus dispositivos para que a fecha de hoy, y han pasado meses realmente, haya títulos ya no solo completos. Bueno, y sino, Valkyrie también muy bueno. Pues hay cosas concretas, sí, pero cosas realmente únicas que solo te pueda ofrecer la realidad virtual de peso como para dar el salto. Y en volumen, no cosas concretas y puntuales. Que hubiese poco a poco una industria un calendario de lanzamiento de como hizo Sony, digo Sony porque es que creo que también hace falta franquicias de peso y juegos de peso y por ejemplo Star Wars es que te dices que dice que sí. Esa es la línea, seguramente. Entonces, ¿no? Eso cada mes, 7-8 títulos así. Sí. Entonces dices, pues oye, pues sí, tengo una continuidad. Claro. La verdad es que sí, pero no, ha habido un frenazo, Fran. Ha habido un frenazo y ahora tenemos Resident Evil 7, que veremos si lo reaviva, si la experiencia es buena, si le da el plus. Sí, bueno, tú ya sé, Frank, que no lo vas a probar. No. Quieres llegar vivo sin sufrir un infarto. Al 2018, que estemos aquí sentados en enero del 2018. Pero estoy de acuerdo con Salva y tristemente de acuerdo porque lo paso bien. Me lo paso bien jugando y hay experiencias muy buenas y para mí lo de Red ha sido impagable. Es un concepto bestial, parece que haya nacido para ser VR, pero ya está, se ha quedado ahí. Y que hay una cosa que ya dijimos en su momento cuando se veía que decían ahora la realidad virtual va a entrar de lleno. Sí, puede que entre de lleno, puede que no, pero lo decíamos en su momento, la realidad virtual no está hecha para todos los videojuegos y eso es un hándicap. Sí, o sea, sí, no es algo que puedas aplicar a toda la industria. Para nada. no está hecho para todos los videojuegos y tampoco para todas las personas. Y... No, está claro que para ti no, Fran Relaño. No, para mí. Y además que hay muchas personas que se marean con todo esto y, vamos, yo ya te digo que lo vi nacer muerto la tecnología esta. Pero a ver, Relaño, por favor, que tú también le diste la noticia a la madre, ¿no? Escucha, vaya, pero vaya, él también... Lleva, ¿eh? Pero Relaño lleva, que ya te dije, se lo recordé, que Relaño vio nacer muerto a Nintendo 3DS con la maldición estereoscópica. Te ha afectado demasiado mi espíritu hater, Relaño, tienes que... Tuvieron que la tres. Está muy sanizo, muy sanizo. Sí, no es espíritu de año nuevo. Una dosis exacta de eso. Yo creo que decir que nació muerto es exagerar. Decir que está muerto, sigo pensando que es exagerar. También, sí. Pero decir que está en vías de pasarlo muy mal si la cosa no repunta a corto plazo y no parece... Eso sí. ¿Qué? Es un poco como el 3D. O sea, realmente, yo recuerdo al verlo... Pero espero mejor, que no, ¿eh? Hombre, sí, bueno, pero da mucho más que el 3D, Mote. Mucho más... Tiene más potencial, tío, por donde lo mires. De acuerdo, pero el salto que tú pasabas de tener... Perdóname, ¿eh? De las 2D a las 3D, que cine, me parece... Que me parece una cosa espectacular como salto por lo poco de compromiso por tu parte que requiere. Sí, es verdad. Es muy de, ¿vale?, disfrutar ahí. Que es ponerte unas gafas. Uh-huh. Fin de la historia. Las usé un día. ¿Vale? Entonces, incluso me parece una vez hablando con Albert, que me dijo: oye, tío, ha salido como esta especie de aplicación que permite convertir en 3D todos los juegos de PC, incluso estaba para World of Warcraft, si no recuerdo mal. Sí. Me daba un sentido de profundidad y dije: hostia, pero qué pasada, en unas gafas de Nvidia, ¿puede ser? ¿Puede... Sí, las Nvidia. Vale. Sí. Dije: hostia, qué pasada, ¿no? Esto lo va a usar las todo el mundo. Vision. O lo va a usar todo el mundo o nadie. ¿No? Y ahora alguien se acuerda de eso. Claro, pasó siendo nadie, ¿no? Pero quiero decir, requería muy poco compromiso y el 3D realmente requiere muy poco compromiso. Claro, evidentemente el cine no te ha ayudado mucho porque te dicen: no, pague el doble de la entrada, ¿no? Entonces, si a lo mejor te dicen: oiga, no, venga a ver 3D, consuma 3D, fortalezcamos el 3D a base de poner precios incluso más baratos que el cine convencional, vente a ver el 3D para que tú así te lleves el 3D a tu casa. Esto el cine no lo ha hecho. Entonces, claro, hoy en día, ¿el 3D qué? Está ahí, pero como si tampoco ha aportado un cambio a mi vida. Ha vuelto como vino en su momento hace 20 años y como supongo dentro de 20 años, pues alguien podría decir: oye, ¿y el 3D qué? Era una moda, una moda que surgió con la película Avatar. Y, sí, pero Avatar es la única película que lo hizo bien. Sí, porque fue la única que fue, digamos, día... diseñada desde el principio. No, perdón, hubo otra, hubo otra. Jackass 3D, la escena del pene volando. lo dijo Johnny Knoxville, que se dejaron la pasta para una cámara real en 3D para grabar esa escena. El potencial de la realidad virtual, estoy de acuerdo con Juan, es muy alto. Es realmente altísimo, pero el compromiso que requiere por parte del jugador es mucho mayor que el que requería para las 3D. Y hemos visto un poco que el jugador o el consumidor está muy poco por la labor de hacer este tipo de compromisos, en mi opinión. No lo veremos en 2017. No, yo tampoco. Previsiones. Bueno, venga. Yo creo, y para añadir por último, venga, creo que además se junta con lo que hablábamos de Twitch antes. O sea, yo pocas épocas recuerdo en el mundo del videojuego, por no decir ninguna, donde... La gente, decía Mote, que es que la gente no está para aventurías de estas, es que se junta con el hecho de que yo no recuerdo la gente tan comprometida como lo está ahora con su juego o con sus juegos. O sea, antes, hace, no sé, me dices hace 10, 15 años, pues sí que éramos más de ahora probé esto, ahora probé un survival, ahora un juego de acción, ahora un no sé qué, no sé cuántos, pero ahora mismo el público es muy de, mira, mi juego es WoW, o mi juego es League of Legends, o mi juego es Dota, o mi juego es Warframe. Y yo juego a ese. El tuyo es Warframe, ¿eh? Últimamente te estoy espiando y solo haces Warframe. Sí. Pero es que le dedico cinco horas al día, se las meto a eso. Gracias, Pablo. No quiero saber nada más. Y eso me satisface. Eso me da lo que quiero cuando estoy. Lo que busco cuando me pongo a jugar. Y déjame de historias, de inventos raros. Este, bueno, es mi juego, con esto me lo paso bien. Gracias, Albert, por compartirlo de Warframe. Pues Alberto, sí, es que llevo sacando en privado que te lo diga Mote, que me espía. Aquí está jugando hasta Navidad. No, solo Warframe. El tío es solo y Warframe. Y es Warframe y Final Fantasy Brave Exvius. Y Star Wars Galaxy of Heroes, que ahora estoy raideando. Venga, gente, a ver. Nada, que vamos a hacer un... Es que no llegamos, Juan. Es no, que estamos oye, aquí. ¿Tenemos mensajes de audio antes de que llegamos? La gente ha estado de... Qué bien. Oye, pues, de resaca de Navidad, Año Nuevo. Que nos manden alguno para felicitar. Juegos, va este año. Sí, espérate, porque vamos vamos a soltar conceptos que también van a... Venga, vamos a ver DLCs, que es lo que tenemos previsto como siguiente punto. Vamos a ver un evolución, cambio... Evolución, ¿no? El tema... Modelo de negocio. Exacto. Modelo de negocio... Para bien. Para bien, bueno, a ver, primero tendremos los free to play con micropagos, hablando de Final Fantasy y Brave Exvius, Albert. Ok, también tenemos el concepto no, Overwatch, es que, escucha, el concepto. He dicho, porque claro, a mí que ese juego me lo digas, a mí particularmente como free to play, teniendo en cuenta lo que me he dejado ahí. Sí, es que eso es, ahí quería llegar. Free to play con la necesidad. Macropagos. Cheques. Sí, cheques. No, pero es que. Tarjeta tiburón. Pero es, como te diría, ya cada compañía, su política. Es complicado, pero ten en cuenta cómo Square Enix lanza esto que dice: no, es free to play. Uh-huh. Pero es que si no pagas. ¿Qué haces en Brave Exvius si no pagas, Alberto? No, a ver, vamos a ver. Este es un tema, has abierto la caja de Pandora. A ver, en teoría íbamos a ir rápido. Rápidamente, por un lado. ¿Por qué digo yo que a nivel de DLC vamos para bien? Creo que por fin las compañías se están dando cuenta, y por ejemplo pongo a Titanfall 2, que esto de saquear a la gente a base de DLCs de un juego AAA que te han vendido por 60 pavos, la gente cada vez es más reacia y los que se acaban manteniendo son aquellos que respetan a la comunidad. Fíjate Rainbow Six Siege y fíjate Titanfall 2, que han dicho que todos los mapas gratis. Eso de saber que compro un juego por 60 euros y que durante un año me van a clavar 60, 100 más para jugarlo completo, cada vez menos. Y acuérdate de cómo acabó Evolve, acuérdate de toda esta gente que ha ido siendo agresiva. Eso fue el extremo, fue muy, muy extremo. Claro, esta gente que ha sido agresiva con esta política, cómo ha acabado, y la gente que está siendo agradable con eso, con lo bien que le está yendo. Eso por un lado. Por otro, tema free-to-play, y si quieres, free-to-play para móvil. Yo lo dije en un post mío que puse en Reddit. Mary Consolas, en Reddit. Que durante una semana estuvo de lo más votado en el foro de Brave Exvius. En el terreno de móvil es un tema complejo. Como bien dices, son juegos, la mayoría gratuitos, con micro macropagos. ¿Qué se puede hacer sin pagar? Pues avanzar al mismo ritmo, avanzar como el resto, pero a un ritmo mucho más lento, mucho más lento. Si no quieres jugar a ese tipo de juegos de un modo competitivo, como si lo juego yo, gratuitamente puedes avanzar, ir avanzando a tu ritmo, vas consiguiendo unidades, vas desbloqueando, vas haciendo, como, no sé, Mote, por ejemplo, me decía el otro día que jugaba Clash Royale, yo también. Pues Clash Royale, si tú no quieres estar en Liga Legendaria, oye, con las cartas que vas desbloqueando, hoy gano, mañana pierdo, voy desbloqueando, voy haciendo, me lo paso bien, porque el juego es un auténtico juegazo, Clash Royale, y ya está. Bueno, ahora bien, Ultimate Team, los macropagos, digo macropagos porque yo soy de los que se llaman whales, de las ballenas, los que se dedican ahí. Tú eres un high roller. Y yo sé que Salva no va a decir nada, pero Salva es de esos también. Sí, yo, Salva, en Dragon Ball. Si veis mi equipo en Dokkan Battle, eso solo se consigue o con dinero o con miles de horas que no tengo. Claro. ¿Por qué dedico tanto dinero a juegos para móvil? Yo os lo dije ya un día y lo vuelvo a repetir aquí. La complejidad de estos juegos free-to-play de hoy en día para dispositivos multimedia, porque ya no lo llamo móvil, son dispositivos, porque da igual que sea un móvil, que una tablet, lo que sea. La complejidad de este tipo de juegos es tal que no hay ningún otro juego en ninguna otra plataforma que me ofrezca lo mismo. Porque yo te digo, a mí me gusta mucho el RPG de coleccionar unidades, mejorarlas, equiparlas y disfrutar de contenido cada vez más difícil. Dime un juego en PC o en consola que me permita hacer eso, ninguno. Si además le añado, es que lo puedo llevar en el bolsillo, a lo que llego es que a lo que yo más he jugado en este 2017 es a RPGs para móvil. Pero porque es un juego que me gusta, es que me divierte, es que le dedico muchísimas horas, es que hay un montón de contenido. Entonces, para esa gente, ese dinero que estoy invirtiendo en ese juego para móvil es, al final, más rentable de los 60 euros que le dediqué yo a, mira, The Last Guardian, que lo he jugado 4 o 5 horas, y ya está, no lo tocaré nunca más. Entonces, hay que relativizar el concepto de cuánto pago y cuánto obtengo a cambio. Son caros. Si te metes de lleno, sí, son caros. Ahora, yo es que no hay nada que rentabilice más como el dinero que invierto en juegos para móvil. Es discutible, es muy discutible. A ver, es tu postura, pero no sé. Sí, sí. Es tu postura, pero ponte a sumar y cuéntame lo que te has dejado pues en todos los juegos para móvil de este año, las horas y las horas que en total han sido, divide. Y a partir de ahí, pues, compara y dime tú si tu sobremesa o tus otros sistemas te han ofrecido una calidad de juego como la que te ha ofrecido el móvil. Pero bueno, a mí lo que me parece mal de esta tendencia es que ya las compañías desarrollan claramente videojuegos enfocados a que si no pagas, palmas. O si no pagas, tienes una experiencia capada. Es que no, te lo damos gratis y luego tienes extras. No, no, es que sí, esos extras son muy necesarios. Yo estuve con anterior Final Fantasy, bueno, dos o tres Final Fantasy antes, All the Bravest, me gustaba mucho. Y el contenido, o sea, si no pagabas, palmabas, o sea, es que morías directamente. Había enfrentamientos que eran muy complicados. Y los personajes chulos, pues Cloud y los de Final Fantasy VI, había que pagar. Entonces, con Brave Exvius, Albert, igual. Si no pagas, no tienes una experiencia completa. Que se nota que está capado, que está enfocado a que pagues. No es cierto, es que no es cierto eso. Vale, es vale, que vale. No es otro día nos peleamos con ese sentido. Ahora que tienes a Ariana Grande, pues mira, menudo... Madre mía, voy a dejarme ahí para que me salga la de Dios. ¿Ves? Es que ahí está, ahí lo tiene. Mira, ¿qué le ha pasado a este hombre? Y ahora te dirá que Quake Champions, y ahora hablará de Quake Champions. El mercado de móvil es lo suficientemente competitivo como para que un mal free to play que te exija pasar por caja. Sí. Muera. Si tú miras los juegos que hoy en día copan las listas de los más jugados en móvil, y aquí me remito a Clash Royale, por ejemplo. Clash Royale, me remito a Brave Exvius, me remito a Star Wars Galaxy of Heroes, me remito a... ¿Cuál es el de estrategia? Que yo no juego. Bueno, da igual. Todos estos tienen un modelo de negocio que, pese a que te permita dedicarle la cantidad de pasta que quieras, al que quiere jugar free to play... se lo permite hacer. No hay nada que te diga, oye, es que si no pagas, no puedes tener esto. Mentira. Yo ahí no estoy de acuerdo. Joder, pues. Ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que... Mi experiencia... Hago un pequeño dale, inciso. Dale. En algunos juegos, o sea, doy la razón a Nacho y en otros no. O sea, doy la razón a Albert. Es verdad, Albert, hay juegos en los que si no pagas, no, a lo mejor no te pierdes la experiencia del juego, pero digamos que... Te incentivan demasiado a que. Vamos, sí, por ejemplo, yo por ejemplo, juego Clash Royale y soy un cono. No pasa nada, ¿vale? Soy muy malo, soy muy mayor, soy muy manco. Mis alumnos, ¿vale? Que tienen 25 años menos que yo, ¿vale? Tienen 3.500 copas en Clash Royale, ¿vale? 3.000 o 3.000, da igual. Sí, sí. 3.000, o sea, están en la última arena. Donde yo, y cuando me preguntan, ¿tú dónde estás? Les miento. Les miento porque me da vergüenza decirles dónde estoy y ellos están ahí. Ellos han comprado una carta, les dije, ¿cuántas cartas has comprado? Hablé con su padre, hablé con los padres, dije, ¿cuánta pasta has gastado? Ninguna, ¿vale? No se ha gastado ni un duro porque juegan con mi móvil y no les dejo comprar nada, ¿vale? Entonces, hay juegos donde tú puedes llegar todo lo lejos que tú quieras siempre y cuando les dediques el suficiente tiempo. Si farmeas y tienes horas. ¿Vale? Correcto. Yo, por ejemplo, tengo una aldea en Clash of Clans. ¿Vale? Yo tengo una aldea en Clash of Clans, empezamos un clan con unos amigos, bueno, con los padres de estos alumnos, ¿vale? Donde yo soy el más joven, imaginaos cómo es el clan, ¿vale? Y claro, yo he tardado en tener la aldea que yo tengo, yo he tardado pues un año y medio y juego cada día. Y he tardado pues un año y medio, dos años en llegar, que podría haber llegado soltando 1.000 claro, euros. Ahí está el sí. tema. Sí, si sí, yo le meto 1.000 euros, hoy tengo. En lugar de un año y medio... pues hubiese tardado un mes, ¿no? Es verdad. Entonces, claro, mi tiempo vale más, ¿no? De 1.000 euros, pienso. Ah, claro. Es verdad, ¿no? Pero es verdad. Pero digamos que tu experiencia de juego no se ve, aparte de esta cosa temporal, no se ve, digamos, hombre, puedes hacerlo todo en el juego. El lapso temporal también creo que es una trampa. Frustrante. Lo es, pero es empacar la experiencia. Es una trampa de diseño. Claro, tú ves, por ejemplo, cuando sacan una mejora enseguida, ¿no? En una actualización, tú ves que los árabes al día siguiente tienen todo subido al tope, todos los muros al tope. Claro, todos... jeque va y hace ¡pum! Hasta luego. Y te quedas así pensando mientras que yo, el hijo del solamente jeque. Para subir eso, ¿vale? Esta como es una tardo... buena peli esa, del domingo a las 3 de la tarde. No, pero yo, por ejemplo, voy a tardar una semana en subir cada de esto, por lo menos de subir de nivel del 40 al 45 son 5 semanas. 5 semanas. Bueno, esto... Y ese tío lo tiene al día. Que sí, queda para. Oye, dejad que despida lo primero de todo a Salva, que está el hombre diciendo que se tiene que ir todo el rato. Eso por delante, ya seguimos. Nada, Salva, hasta la semana que viene, tío. Sí, un abrazo a todos. Sigue trabajando igual de duro como esta semana pasada, Salva. Y ahora sí, terminamos esto mote y vamos a otra cosa. Venga, rápido. Y. Bueno, entonces, claro, es difícil porque por un lado dices, ¿cuánto vale tu tiempo? Si lo mides así, estoy de acuerdo. O sea, no hay juego que no requiera... O sea, mi tiempo vale mucho más que eso. Entonces tengo que estar de acuerdo con Nacho. Pero claro, si por otro lado hay juegos que te permiten hacerlo todo. O sea, si tú simplemente a lo mejor está bien que no te puedas gastar 1.000 euros en un mes para llegar a este tipo de, ¿no? O sea, es incluso hasta justo. Detalle. ¿No? No sé. ¿Cómo bueno, lo veis? O, que sí, que no le, está, ¿qué, claro. ¿Qué cosa le enseñarías a tu hijo? Niño, no, paga 1.500 euros ahora y tienes el contenido. O trabájatelo día a día. Claro. Una Super Nintendo. Portátil, una Supaboy, ya está. Pero bueno, que es que todos tienen sus trampas. O sea, pues puede ser eso, que te, como en breve Xbox o como ha hecho Square, capar las experiencias. Puede ser pues como Clash Royale, que te limitan mucho la inversión de horas para conseguir esos objetivos. O puede ser, pues como está haciendo Blizzard con Overwatch, que te da, tú compras Overwatch y no tienes que hacer ningún pago para tener ni los nuevos mapas, ni los nuevos personajes, nada, ni los nuevos modos de juego, todo bien incluido. Las trifulcas, lo que hemos visto, los eventos especiales, todo te viene y puedes tener tus cajas subiendo de nivel. Pero el dropeo de esas cajas para tener según qué skins, para tener según qué poses de victoria, según qué iconos, ahí se sufre. Ha habido gente muy salty porque se ha perdido skins tan queridas como Mercy Bruja de Halloween, que es una skin súper cotizada. Pues, ¿qué pasa ahí? Pues que compra cajas. No te da tiempo en lo que dura el evento y luego se retiran esas skins, esos contenidos. Compra cajas. Te están incitando a gastar dinero de esa forma, pero no te van a pero decir... Overwatch te da muchas cajas, ¿eh? O sea, sí, no una por nivel, sí, está claro. Todos los niveles, o sea, todos los niveles te da una caja, subir un nivel no es un drama. Los arcades, si que juegas arcade, tienes que son 3 o 4 cajas a la semana. Sí, 5 te caen, son mercados diferentes. Tienes diferentes. Pero no, que sí, no lo estoy criticando, ¿eh? Pero estoy diciendo que ahí la trampa está en el dropeo, en decir que, uy, que viene un evento de Navidad y no tengo el skin y a meterle horas y al final dices, a tomar por saco, suelto 30 euros, a ver, me compro 30 pues sí, cajas y a ver, ¿ves? Es que League of Legends es gratis. Es gratis, está claro, completamente gratis. Y te dan las skins gratis. O sea, skins gratis. Todo lo que quieras, es, o sea, lo que quieras, perdón. O sea, te dan mucho skins gratis que son de aleatorio. La ventaja, la diferencia con Overwatch, que es una diferencia importante, es que no te puede volver a salir algo que ya tengas. Que esto está mal en Overwatch. Bueno, Overwatch te dan oro. Esto, no sé, sí, bueno, 5 euros. Sí, te timan claramente. Como en Escafé. Te tiran. ¿No? Entonces, quiero decir, y aún así, la gente, me parece que salieron las estadísticas, o sea, este año creo que habían sido, creo que se prevían 1.700 millones de dólares de beneficio por microtransacciones en League of Legends. ¿No? Claro, por eso nos dan gratis, contenido que antes eran expansiones, te lo dan y te dicen, vale, quieres esto, pero pagas. Pero ojo, siendo un juego gratis y dándote contenido cosmético gratis. O sea, incluso así, pagas. Se gasta 1.700 millones de dólares. Porque quieres todo. Una reflexión, quieres todo. Escucha, tú como empresario, si en tu mercado tienes a gente dispuesta, como vi yo el otro día salió una nueva unidad en Brave Exvius y hay un vídeo famoso de Ziz, un famoso youtuber del juego, que se gasta a $1.500 hasta que le sale la nueva unidad. Vaya Dark dropeo, Pina. ¿No? Sí, sí, un dropeo del 0,5%, ¿vale? Y hasta que no le sale, no para. Le sale cuando lleva $1.500. Entonces, pero él gustosamente tiene pasta, la gana de donde sea, es su pasta... Y tiene ahora mismo el mejor mago del juego. Bueno, después de gastarse 1.500 pavos. Ahora, tú como parece empresario, si en tu mercado, si en tu la gente que tiene el juego, hay gente dispuesta a pagar $1.500 y tú no lo aprovechas, tú eres un mal empresario. Entonces, sigamos explotando eso, ¿no? O también claro, pero... un empresario honesto, también puede ser, ¿eh? Acuérdate, no, pero la que le cayó a Capcom por los pitufos, Relaño. Sí, sí, le cayó una buena y es que eso también es... ¿1.500 euros por la casita de Papá Pitufo? Bastante, bastante importante. Sí, mira, hace pocos días estaba mi chaval jugando al Sonic, pero no al Clash, sino al Endless Runner, vamos, como el Super Mario Run, pero frontal. Y se metió en lo de los micropagos y no veas tú, menos mal que, claro, yo sé de qué pues va no a saben, y estaba desactivado los micropagos, pero oye, el niño ahí. El chaval se mete ahí y cada vez que le da al dedito son 20, son 30, son 60 euros y se puede llegar a liar ahí una importante. ¿Viste el año la noticia del niño que le puso, mientras la madre dormía, le puso el pulgar? Sí, la abuela le puso el pulgar ahí para todavía. Ojo, ojo, ojo a los niños, ¿eh? Bueno, iba a decir el nombre y de que lo conozco, pero digamos, o sea, es muy reciente, ha pasado en mi entorno, pues un chaval que a través de las compras automáticas de esto, creo que fueron 450 euros que se gastó, y claro, entre los padres le han obligado a vender la consola de sobremesa que tenía para sufragar los gastos. Y esto no te das cuenta, ¿no? ¿Eh? Solo 450. Ostras, sí, 450 porque el chaval. Es una tarde tonta. Está bien, ¿no? Está bien educado. Sí, solo 450. Sí. Bueno, va, es que se nos está alargando mucho. No, es interesante. Hemos metido un montón de debates súper interesantes, sí, como para tener programas enteros con esto. Es que son tendencias de mercado y creo que cada una merecería un programa independiente. Pero bueno, hacemos un pequeño síntesis, mini debate de cada una. Había más temas, ¿no? Sí, hacemos un repaso rápido de los juegos que pueden caer. Decimos, sí, no. Devil May Cry 5 anunciado. Sí. Sí. GTA 5, las expansiones oficiales, dejando de lado GTA Online, Relaño. Ojalá, pero no. Está Rockstar con GTA Online, que está ganando ahí mucha pasta. ¿Por qué y está ganando pasta? ¿Por qué gana pasta? Por micropagos. Por la tarjeta, tiburón. La tarjeta, tiburón. Pues ahí está el asunto. Pues siguiendo con Rockstar, Red Dead Redemption 2 en PC, no. No. Es 2017 consolas, 2018 con los 9 meses de rigor de exclusividad que se deja ahí por el mayor volumen de ventas en consolas. Esto nadie lo menciona, pero es así, el mercado funciona de esta forma. Y después a seguir la estela de GTA V, que sigue siendo... ¿Habéis visto las ventas de diciembre? Aún se sigue vendiendo GTA V. Sí, es impresionante. Creo que va por 70 millones o por ahí ya. Es impresionante, ya impresionante este juego. Más cosas de juegos. Final Fantasy XV Director's Cut con los DLC, versión completa. Estaba Tabata, que ya se le ha escapado que quería hacerlo. Sí, seguramente. Yo creo que ya llegará para este año. En cuanto salga el multi, ¿no? Quizá. Tienen varios DLCs. Eso va a entrar más dentro de parche y luego también... Sabemos que habrá, se le ha escapado también que habrá como expansiones con contenido adicional y tal. De hecho, hay contenido, un montón de contenido recortado del juego, supongo que lo irán reciclando y destilando para nuevas aventuras. Bien, Kingdom Hearts en Navidades. ¿Cuál? ¿El 3? No. Va a ser que no. No, no hemos dicho cuáles, las Navidades del 2025. La verdad es que yo personalmente lo veía, sí, pero conforme pasó el tiempo he visto la que se está montando ahí dentro y he dicho, me parece que no. Final Fantasy VII Remake. El primer episodio, yo por lo menos, ¿no? Yo creo que sí. El primer episodio, sí. Con... El 30 aniversario, sí, este año. Sí, sí. Y con combate por turno. Sabemos que el combate que vimos es tiempo real, es parecido al que ha hecho Gala Final Fantasy XV. Pero tú, Fran, o en general, ¿pensáis que Square va a ir full in a mantener ese combate? Yo creo que sí. O va a decir, ¿tenéis una opción para poner turnos? No, yo creo que lo va a cambiar. Es la tendencia actual, así que van a ir. Es la forma de reventar ventas, si es que al final ocurre, que tampoco está tan claro. Hombre, es que si haces con el mismo combo, te haces ahí, o sea, pulsando un botón, haces unos combos que, vamos, que ni Daigo, pues entonces, claro. Pues. Oye, yo lo vi un poco... Escúchame, era un vídeo, obviamente, el gameplay que se vio, que podía haber sido por edición posterior, pero en el vídeo se ve una interfaz con... determinados menús, sí, que aún sin ser, aún sin que eso implique un juego por turnos, sí que es posible que dentro de las mecánicas de Final Fantasy XV, pues incorporen algunos sistemas que, oye, pues con la cruceta o con tal, pues en un momento dado, además de atacar, pueda ejecutar alguna magia, alguna cosa, y que lo adapten un poco el combate de Final 7 a los tiempos que corren. Cosa que a mí particularmente no me parecería del todo mal. No, en ese sentido también estoy contigo. ¿Y se van a poder usar invocaciones, Albert, en Final Fantasy VII? ¿Se podrían usar invocaciones? Y es que ya... Sin Yuku, prendido con gasolina allí saliendo. Que, bueno, salsa sana se ha montado con el remake, ¿no? Que salida de Nomura, que sí, que no, y demás al margen estos días. Sí, no. Bueno, siempre, últimamente, lo que nos tenía acostumbrados para Eni. Ahí no sabemos lo que hay dentro. Se salen los proyectos, siempre sale con algún rumor de que ha habido problemas y tal. Y, pero bueno, fue francés. Nomura es que últimamente, bueno, últimamente en los últimos años, todo lo que toca es que lo tumba, ¿eh? Es que lo tumba. Yo lo avisé, yo como, a ver, como decías tú, Relaño, porque yo dije que tal. Pues Nomura, ya lo llevo diciendo mucho tiempo. Que fue un trabajador europeo, francés, sí, italiano. Sí, artista de personaje, me parece que fue. Que le cambiaban, que le tiraban el trabajo de dos meses fuera, que cambiaban a última hora, todo, en fin, bueno. Con Final Fantasy XV hablando de... Bueno, en fin, que nos vamos del tema. Venga, nos desviamos. Y nos queda como última gran tendencia de este año Nintendo Switch. Sí, habrá que apuntar algo antes del evento. Lo que habrá que apuntar es la alarma del despertador a las 5 de la mañana. Ostras, los que estéis en España. Oye, por cierto, he visto una foto que me ha parecido muy chula. Es una tontería, pero me ha molado. Que después de que apareciese hace unas semanas, se rescatase, ¿no?, de una revista americana. Creo la primera publicidad, te la voy a enseñar. La primera publicidad de Nintendo, sí. Bueno, en su momento Famicom. La NES, porque era americana, correcto. La primera publicidad americana. Americana, sí. Ojo, eso es lo que quería decir. Esta. Han hecho exactamente lo mismo para promocionar el evento de Switch y es chulísimo, o sea, es muy, muy chulo. Uh-huh. Luego lo tuiteamos, es muy bonita, sí, sí, sí. Pues el viernes 13, Albert, por cierto, Albert, ¿viernes 13 el videojuego? Bueno, le falta cocerse a eso, ¿eh? Está, no, le falta vuelta y vuelta. Pensaba que ibas a estar... Tiene una... Yo he estado jugando a la beta... tiene una propuesta muy atractiva, una idea muy buena, pero la ejecución en esta primera, perdón, beta no, alfa, en esta primera alfa, bajo mi punto de vista, no está a la altura de lo que ofrece ahora mismo Dead by Daylight. Mm. Creo que Dead by Daylight ha hecho una mezcla muy buena entre experiencia y vertiente jugable más tirando al arcade, a lo competitivo, que hace que vicia un montón. Y además, pues de vez en cuando te pegas un susto. Y creo que lo que se está viendo de viernes 13 parece que están apostando all-in a por la experiencia. Y eso, la primera partida es divertida, la segunda dices, se parece a la primera, y la tercera dices, me he cansado. Va a ser otra vez lo mismo. Exacto. Necesitan quitarse tanta ligadura e irse un poco a la cosa loca. O sea, que sea divertido de jugar, que además de pegar sustos y ser fiel a la peli, coño, que tenga mecánicas profundas, que tenga un modo competitivo, que tenga... Cosa que lo que la gente le dice realmente hoy en día, que bueno, es lo que hace alfa, muy bien Dead by Daylight. Es una alfa. Paciencia, fíjate, Titanfall. Sí, ha habido mucho feedback y yo creo que en la siguiente iteración es posible que ya quede la cosa un poco mejor. Bien, pues viernes 13, buen día. Presentación a las 5 de la mañana desde Tokio, la compañía de Kioto, que se va a la capital a presentar... todos los detalles de Nintendo Switch, porque llega algo que no sepamos aún. Bueno, con seguridad, todo, pero sí. Pero prácticamente hay mucha cosa ya que se da por sabida, ¿no? Porque ha habido, lo estaba comentando hace un par de horas en otro vídeo, y lanzamiento de una consola de sobremesa, porque Switch está considerada sobremesa, aunque sea híbrida portátil, siempre es... centraliza muchas miradas, ahora mismo hay muchas filtraciones, la gente por meteduras de pata, porque tal tienda ha puesto algo fuera, se ha colado, alguien la ha pillado, pues eso y otro, pues que la información es muy ávida y la gente quiere saber y cuando tiene su poder esa información, pues es inevitable que a alguien se le escape algo y otro pues ya pues suelte el rumor. Hay muchas cosas que están ahí. Primero, el precio... cuando hicimos la primera estimación de precios, aquí dijimos 250 euros. Porque... No, 250 lo dije yo solo, perdona. Solo lo dije yo. Pero tiene apuntado, tiene ahí una servilleta. A los 300 fuiste ahí. Bueno, no pasamos de los 300 en ningún caso. Yo no me acuerdo. Sí. Así que yo tomo la palabra. Ya. Ahora no. Mira, ahí, con una Tegra, primero con una Shield Tablet y con una Nvidia Shield TV que tiene una arquitectura bastante, a ver, es por debajo por supuesto a Switch, pero calculando costes y calculando pues lo avanzado que iba a estar Switch con respecto a esas tecnologías y demás, el precio competitivo eran 249-250, y comentándolo, bueno, después viendo reacciones por redes sociales y demás de cuánto estarían dispuestos a pagar la gente y demás, 250 era el precio que decía, 250 me la compro. Así que se puede anunciar, primero, ese precio de 249, que parece ser que Nikkei ha precisado que son 239. Va a ser... Sí, bueno, pero... Bueno, oscilando ahí, sí. Que, bueno, 250. Yo 249. Sería, sí. Modelo básico de 32 GB para la consola. Después habría una versión premium que tendría un juego y después una versión ya mega pack. Bueno, esta versión premium costaría 299 y una versión que aparte de venir con el juego vendría con el Classic Controller, con el mando clásico y aparte con consola, juego, controller clásico, vale, y ampliación de espacio de memoria, pues no sé cuántos gigas, pero pues ponle X gigas más de eso. Y esta versión sí que costaría 350 euros. Eso, los tres bundles o los tres packs que se están barajando, creo que si sale a 250 es lo que sinceramente el mercado está dispuesto a pagar, me parecería un acierto. Menos creo que es imposible y más lo veo probable en el sentido de con otros packs. Sí, ¿estáis todos de acuerdo, Albert? ¿Te la compras por 250? Sí, yo he comprado Brave Exvius, sí. Sería más barata que la Wii U de ahora mismo, ¿no? O sea, yo ahora mismo creo que la Wii U está más cara que eso. Ahora también hay que apuntar si ha Zelda poquito. Saldrá al final de lanzamiento con la consola o no. Zelda de lanzamiento, vale, segunda, que sí, que no. Bueno, segundo punto que vamos a ver ahí, Juan, es el tema de juegos. Claro. Zelda Breath of the Wild, título de lanzamiento, sí o sí, creo que va a ser la gran apuesta. Por otro lado, los remasters de juegos de Wii U, que vimos dos en el teaser trailer de Switch, que fueron Mario Kart 8 y Splatoon. Estaríamos hablando que Mario Kart 8, título de lanzamiento de Nintendo Switch, imagínate, eso vende Switch solas. O sea, que te pongan a 300 euros una Switch con el Mario Kart 8 y bueno, y ya, porque ese sería el pack, pues no me digas que no te incita a llevarte a tu Mario Kart para allá y para acá por estar jugando con los colegas en cada uno con lo suyo. Yo creo que eso sería un win. Sería un win, sería un Instabuy directamente. Sería botón de comprar y para casa corriendo. Y Splatoon llegaría más tarde, también pues antes del verano, más o menos, según los últimos rumores, últimas noticias, a las informaciones a las que le damos veracidad. Y para el nuevo Mario, que está todo el mundo, el nuevo Mario, nuevo Mario, como mínimo le doy navidades, si no después. Hombre, lo suyo sería que ahora que presentan, mostrasen algo un poco más concreto, aunque solo sea... Jugabilidad, claro. No, me refiero de lo que hemos comentado, sobre todo de Mario, ¿no? Un poquito, aunque fuese nada, pero que no sea esa imagen que se vio durante el tráiler de presentación de la consola, que ya se sabe era un fake, es decir, era algo para enseñar, no era un nuevo juego. Ilustrativo. ¿No? Claro. También es importante ver el apoyo real de las third parties. Bueno, esto también ha habido muchos rumores más negativos que positivos en ese sentido. Bueno, al final creo que han sido más positivos que negativos, pero... Porque saltamos al punto 3, y bueno, antes de saltar al punto 3 quiero mencionar también que nos tienen que enseñar cómo funciona la consola, porque los Joy-Con tienen sensores por movimiento, y creo que eso se va a explotar más de lo que pensamos. Punto 3, la arquitectura. La arquitectura, finalmente, mis previsiones iniciales van a quedar muy recortadas también porque Nvidia, las medidas de teraflops que dio... fueron funcionando en FP16 en vez de en FP32, que es donde estamos acostumbrados a medir los teraflops de PS4 y Xbox One. Va a quedar en 0,75 en un teraflop, son los cálculos. Arquitectura Maxwell, esto quiere decir más consumo, la batería va a durar menos, se va a quedar en 3 horas. Y bueno, la resolución ya la sabemos, lo mismo, 720 en la tableta, de 6,2 pulgadas, 1080 rescalado nativo cuando lo pongamos en el dock. Y lo que es importante respecto a esto es que va a ser muy fácil por arquitectura realizar ports de juegos de Play 4 y de Xbox One, de Play 3 y de Xbox 360 para Switch. O sea, todo lo que sea hacer ports, según el mensaje que nos llega, es que va a ser muy fácil poder hacer ports. Entonces, en plan de, no, porque es que va a ser muy difícil la arquitectura, o va a pasar como Wii U, que no va a querer nadie. En principio, no. En principio, los desarrolladores están diciendo que es muy fácil trabajar y que va a ser muy fácil hacer ports. Simplemente, pues, se va a reajustar pues calidad de texturas, distancia de dibujado, ciertos aspectos gráficos. Va a ser como ver un PC, pues, en vez de tenerlo en Ultra, imagínate que sería, pues, lo ves en Play, pues, en PS4 Pro, pues lo verías en medio en Switch. Esos son los rumores que nos llegan. Entonces, las third parties no están tan cerradas como podría como podría esperarse en el sentido de cuando vimos esa oleada de feedback negativo que dijo Bethesda, no, Skyrim sí, Skyrim no, Skyrim sí, y al final parece que Skyrim sí. No, es que Skyrim sí. Sin duda. Ah, ya puedo, apuesto por ello. Sí, yo creo que el viernes lo que veremos es parte de la sorpresita de Nintendo, que seguramente tendrá alguna guardada, el catálogo. Juego, la línea interna, veremos a ver hasta qué punto, bueno, ese es un debate para más adelante, no quiero extenderme porque tenemos posturas encontradas entre lo que va a ser Switch en lo que es la política tradicional de las consolas de Nintendo. Eso es complicado, ¿eh? Sobremesa, pero yo es que la veo una portátil, yo, bueno, igual no quiero entrar. Sí, no, es que si entramos, tendremos tiempo a lo largo del año para entrar en ese debate y además lo veremos. Lo probaremos. Bueno, no sé si no he hecho nada. Nada, que eso, que el viernes a las 5 de la mañana tenemos una cita ineludible en la nueva consola. ¿Qué hora es en Singapur? Las 5 de la mañana. ¿Qué hora es en...? ¿En Tailandia? No sé, ¿quieres mirarlo? Meridiano 35. Que lleve esto. Bueno, en fin, da igual. Y nada, bueno, pues uno ya, nada más empezar el año, pues una de las cosas más importantes, ya sabemos algo de la consola por el anuncio, pero necesitamos saber ahora el grueso, la fecha y sobre todo los juegos. Yo espero eso, que Nintendo se vuelque con el tema Sir Party y no vuelva a tropezar otra vez en la misma piedra, que yo ya no sé cuántas veces va. Sí, porque sí, ya sabemos que vamos a tener Skyrim, pero oye, que Skyrim es un juego de hace 5 años. Pero tú bien que te lo has jugado 3. Exactamente, era el año. Le pondrás tu pegas años, ahora. No, eso vas a decir tú ahora. Vete tú a criticarlo, ¿sabes? Sí, sí. Yo lo volveré a jugar en el juego. Hombre, es que parece que haga falta. Es que. Pero vamos, también quiero ports pues, más actuales, oye. Que una consola nueva. Y no quiero jugar otra vez a los títulos de hace 3, 4 o 5 años. Oye, quiero lanzamientos también simultáneos. Juegos que salgan en PS. Yo quiero pensar que Nintendo va, tienes Wii también. Va a trabajar eso. Va a trabajar para que eso no sea así. Es que no tendría sentido que vayan sacando consolas con la inversión brutal que tiene que suponer a la hora de desarrollar un trasto de estas características. Sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de Nintendo, que bueno, lo sabemos, tienen su mercado, que es el suyo y no es el de... O sea, los demás juegan poco en ese mercado, tienen poco que decir, pero es que el mercado grueso no es ahora el de Nintendo. Es decir, el gran mercado de las consolas de sobremesa no es el suyo, como sí que fue a lo mejor en otra época, y yo creo que si no hacen lo que estamos diciendo, de poner su catálogo al día en cuanto a lanzamientos recientes o actuales, bueno, es que vamos, estarían directamente pegándose No, a ver, cuando pienso en Switch, lo que más me ilusiona es como portátil. Pienso un Mario Kart 8 jugado fuera de casa. Otro rumor que tiene mucha fuerza es que podría, aunque creo que esto es más deseo de los fans, se podría anunciar también la incorporación de juegos de GameCube a la eShop y, bueno, pues no sé, jugarte un Beautiful Joe, jugarte un PNO3, ok, Project Number 03, pues grandes juegos de GameCube, Beach Spikers. F-Zero. Pues oh, grandioso, sí señor. El Mario Kart de GameCube. Rebel Strike. Es buenísimo. Rock. ¿Los de GameCube? Sí, Rock Leader. Uf, tenía ahí el Rock One, no Rock, qué rock era. Sí, que lo analizó Motena y por cierto, fue una cosa mía, sí. Bueno, pues, a ver. Te vamos a ir ya cerrando, ¿no? La gente quiere volver a pagar, ¿no? Por estos juegos. No sé, tío. No sé cómo. Yo no acabo de entender esto. Yo no lo entiendo. Yo por F-Zero, sí. A mí lo de Skyrim en Switch me. O sea, broma de mal gusto. Menos mal que sale Skyrim en Switch, ¿eh? Porque la gente lo quería jugar. Pero no sabía dónde. Tenía que llevárselo de casa. No sabía si jugarlo en PC o en Xbox 360 o en Play 3. O en el remaster. Pero escucha, ¿a ti no te parece esta conversación, este debate, a falta de ahora que se anuncie ya realmente los datos, ¿no te suena que la hemos tenido varias veces ya en los últimos años? Lo anuncian y todo el mundo sale el salva, ¿sabes? ¡Dios mío! ¡Nintendo lo ha vuelto a hacer! ¡Oh, la revolución! Y a medida que se va acercando es... Hostia, pero es que lo que voy a jugar es lo mismo de siempre. Joder. El tema, perdónate, pero el tema de Nintendo es que siempre, no, yo no soy de los de Nintendo Doomed, ¿vale? No ese discurso porque. Uf, que no me entero de eso. Pero sobre todo porque la realidad me parecería una hostia muy gorda, ¿no? Nintendo Doomed no, porque cada vez que. pero en consolas de sobremesa, chico, ¿sabes? Hay alguien ahí que no da con la tecla. Sí, que portátil, su mercado es el portátil, y es que esta sobremesa se acerca, que es una portátil. A mí lo que me ilusiona es eso, es el concepto de portátil. Tres horas de batería, ¿vale? Para el metro, ir y volver, ya está. Exactamente, recién el concepto. Señores, es que llamarlo portable. Con el AVE llega de Alicante, nos sobra. Con el metro no te sobra, ya te falta. Pero es que estáis acostumbrados al iPhone, ya estáis acostumbrados a las 3 horas de batería. Esto es normal, porque antes Nacho pasaba una foto a las 4 de la tarde, 11% de batería. También tengo que decir que estaba trabajando desde el teléfono, ¿eh? Sí, sí, estaba trabajando todo el día. Los móviles de hoy en día dura un suspiro la batería. Claro, es que el mercado móvil... es un debate que hemos tenido hace media horita. O sea, es que el mercado móvil ya no te vale con sacar otro Mario Kart para móvil, que es que el mercado móvil va por otros lados ahora. A ti no te van a dejar. Te lo llevo diciendo que la clave para que Switch triunfe o no es que vaya con Android, si no está muerta. A ti te van a quitar el carnet de ID, no te van a dejar jugar al Quake Champions. Ese carnet clásico que tienes. No te van a dejar. No, y el de Club Nintendo, eso lo va a tener que devolver ya. Hay que esperar a que salga tu buen móvil. Bueno, vale, ya está. Hasta aquí nuestros hitos más importantes y cosas que van a pasar en este 2017 para bien, cosas para gordas, mal. Hemos hablado de cosas que no son baladís, profundas. Sí, son reflexiones son interesantes. Tochas. Y lo iremos viendo. Porque Mario Kart. 2017 prácticamente acaba de empezar. Así que nada, vamos a ir cerrando. No sé si tenemos tiempo para leer algún mensaje, aunque no, solo sea de los de las redes. Imagino que pero cosas muy rápidas, tío, que estamos en hora ya. Va. Venga, a ver, rápidamente, que ha habido mucho. Gente se ha acordado que volvíamos hoy, estaba ya expectante. Muy bien, abrazo. Así que vamos. PokéNZ dice: Viernes 13 creo que es un juego para disfrutar un rato con amigos o solo, y no hecho para competir. Yo lo que he visto estoy de acuerdo, pero claro, es que el mercado hoy en día está en que la cosa dure, no sea solo de una noche y ya está. X-Wii Box, joder, qué combinación. Dice: Espero que Nintendo lo pete con Switch. Juegos más esperados: Zelda, Yooka-Laylee, ¿qué es esto? Gwent, Mass Effect y nuevo Mario 3D. Non-Legal Trooper dice: Mi primer juego en 3D fue el Killzone 3 y fue porque las 3 de Samsung ya lo incorporaban, pero ahí se quedó. Y eso que cada gafa costaba 20 euros, que no era algo caro, pero es que no terminaba de encajar en ello. Carlos Forca dice: sobre la realidad virtual, dice: como el Guadiana, desaparecerá, volverá y volverá a desaparecer hasta que la tecnología esté realmente lista. Puede ser. Franchuzas decía, dice: yo no llego a los 30 y soy de la escuela Relaño Fran. Entiendo el atractivo de Twitch, pero no es lo mío. También decía Carlos Forca, dice: yo soy tan retro como el que más, pero ver competiciones de juegos de lucha sí te gusta, atrae porque la lucha es muy entretenida. Claro, Javier Durán, que lo conozco yo y un chaquetero. No, Javier Durán dice que la Switch vaya con cartuchos. ¿Quiere decir que no habrá tiempos de carga? No, ¿sí? Va a con tarjetas. Sí. Unas tarjetas. Son como tarjetas, ¿no? Sí, sí. Vamos, lo que he visto. Cartuchos, sí. No. Cartuchos equivocados de consola. Ya molaría, que pues yo firmo. Pero no voy ahí con tu cartucho. Jesús, Fran. Con cintas, coño. El tiempo de carga se supone que será menor, ¿no? O sea, quiero decir. ¿Tarjetas o cartuchos? No, por ahí deben andar, Hombre, lo más rápido es el cartucho. Lo más rápido. Pues una placa ahí metida. Eso es directamente. Una SD se ha acabado. Tiempos de carga del bus. ¿Qué ancho de banda tiene el bus del cartucho y tiene una SD? Dale, Alberto. Un cartucho. Cartucho era la velocidad de la luz. O sea, era una placa base. El bosón de Higgs. Lo más esperado para Sam Bain es Switch en general, Horizon Zero Dawn y el E3, donde veamos Scorpio y Final Fantasy VII Remake. B-Moon dice que Resident Evil 7, y para este queda nada. Esto está ya. ¿El 19? ¿19? ¿19? No lo sé. Sé que era en enero. Por cierto, desde aquí, dejadme decir ya para terminar. Gracias, Capcom, por el port de Resident Evil 7. O sea, tenía miedo y no. El port, al menos la demo que hemos podido jugar en PC, es tremenda. Va perfecto. O sea, gracias. ¿Te ha gustado? Están en racha, Capcom. Están arreglando Street Fighter 5. Ya medio va. Para mí, con la testa, porque Quake Champions salga este año, para mí es el GOTY. Resident Evil 7, ya te lo digo ahora. Bueno, no sé, Resident Evil 7, bueno, ahora tenemos, hablando de franchuzas, un reportaje súper completo sobre todo lo que necesitas para ponerte al día, porque había mucha, creo que la información Capcom ha sido muy difuso, ¿no? Primero esto es lo que es, luego no aparece la familia Baker, demás. Creo que viene bien contextualizar un poquito antes para saber a lo que nos enfrentamos. Y que sí que va a tener cosas canon y que va a tener cosas de vieja escuela. Bien. Habrá tiempo, vamos. Perretes que atraviesan cristales. ¿Por qué se quiere ir tan rápido, Albert? Bueno, porque son horas ya. Pues yo también estoy quiero. Aquí, estamos aquí estamos de, muy a gusto. Departiendo. ¿Qué pasa? Que Salva puede salir corriendo porque está ahí. Licencia. Pero yo, como estoy aquí delante, oye, bla, pues, mirando el reloj. Hazlo cacho, Salva. Cuando tú tengas dos churumbeles, ¿sabes? Claro, tendrás licencia. Me quedo hasta las 9. Venga, dale, Dani, a la música. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Bueno, primer programa del 2017, después del descanso navideño, yo creo que merecido y que hemos intentado aprovechar al máximo para volver con las pilas bien cargadas, y creo que este primer programa lo demuestra, ¿vale? Ha sido extenso en cuanto a temas, profundidad en los debates, lo decía Frank, que podía haber dado alguno para un programa entero casi. Más de uno. Y también intenso, ¿eh? Eso es buena señal, a ver si lo que queda de temporada hasta, como decía Mote, ese final de temporada que todavía está lejos, digo, lo mantenemos el nivel de intensidad para que la gente que situaciones inexplicables. Se bien. ¿Cómo? ¿Qué hablamos? ¿Qué es esto? Como un tío. Explícate. Que ha sido lo que ha sido en Quake 3 Arena, que está esperando Quake Champions. Se gasta 3.000 euros en juegos para móviles. No empecéis otra vez, que nos quedamos aquí hasta las 9. No, 3.000, se pone el beta ahí delante y ya, y salta. Pero si tiene el dinero por castigo, no se lo gasta. Yo me imagino a Nacho como el capitán este de tiburón echando desde el orca la carnaza. El bait. Y al ver por debajo de la superficie y saltando el cabezón. Con poco salta. Bueno, va. Vámonos, Nachete, hasta la semana que viene, tío. Pásalo bien. Hasta la semana que viene, no, Juan. ¡Ay, que tú no estás! ¡Maldito cabrón! Tengo vacaciones y... ¡Santillana, tío! Bueno, han sido días... Lo vuelvo a repetir. Han sido días bastante duros. Mira que cuando estábamos haciendo el calendario de vacaciones, Fran me decía... ¡No! ¡No os quedéis tampoco solos, tal y yo! ¡Tranquilo, que podemos! ¡Tranquilo, que...! Y no, hemos estado aquí los compañeros que hemos estado al principio trabajando súper duro. Ha sido agotador. Y aparte tengo una situación personal que me apetece desconectar mucho, entonces... Pues me marcho este jueves, voy a estar en Singapur y Tailandia y volveré... Se llega con el metro, el B1, creo, ¿no? Se la con uno, el ano llegas, el B1. No, tengo que pillarme Ahora tren, ¿no? Son cercanías, tengo que pillar. Estación en curva, sí. Y tal, así que si tenemos algunos amigos que escuchen el Mary Podcast desde Singapur o Tailandia, que avisen que nos tomamos unas cañas o algo por ahí. Así que hasta febrero. Pues que usted lo disfrute y descanse, sobre digo todo. Yo que sí, a las playitas. Y nada, la vuelta más por aquí andaremos. Fran, a ti sí que creo que te veo y escucho en 7 días. Sí. A lo mejor antes, más todavía. No, Dios sabe, claro. A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, cinco, del 3. No, yo... ¿Del jueves al viernes o del viernes al sábado? ¿Cómo? Del jueves al viernes. Yo conmigo lo contigo. Conmigo lo contigo. No. Y conmigo tampoco, pero por otras causas. Por motivos que no puedo revelar. Pero sí, nos veremos la semana que viene, seguro. Y nada, un placer otro año más, 2017, con vosotros, con otra gente más allá del muro y con nuestros lectores, que bueno, que esperamos que disfruten lo que queda de temporada y que tengan un gran año por delante. 2017, 20 aniversario de Mary Station. Poca broma, y tiene que haber algo, ¿eh? Es coincide casi con... ¿Qué tiene que haber ahí? Línea interna, fiestón. Control, llama a Pep. Pincha ahí un audio, una llamada, que le vamos a llamar en directo, a ver qué dice. Estaría guapo, ¿eh? Pero, oye, Pep, estamos en directo, queremos saber si hay fiesta 20 aniversario. Buscad cucarachas bajo la mesa y pagamos la fiesta. En febrero, 20 años. Bueno, venga, Mote, un abrazo, tío. Hasta la semana que viene, chicos, si todo va bien. Buena suerte en la grieta del invocador y nos vemos. El año se bueno, dentro de poco igual te sorprendo y te veo. ¿Qué coño? Si ya lo sabes, voy a estar viéndote dentro de poquito. Oye, para las previsiones de este 2017 se nos ha olvidado decir algo de época retro, ¿no? ¿Saldrá este año o no saldrá? Me han pasado el cartel por aquí. Sí, pero creo que todavía no se puede enseñar. Es secreto. Sí, que lo enseño así o así. No, todavía no es público. Sí, hay algo. La otra tienda radio me preguntó por eso, yo le dije. dije que le aseguré que antes de 2027 teníamos el primer capítulo listo, así que tenemos que cumplir, ¿eh? Tenemos que cumplir. Ah, del podcast. El podcast retro. Ah, calla. Digo, sí, que está que, sí, está, se has quedado así un poco. Es que la agenda está complicada, pero está en mente. Estamos trabajando en ello. Bueno, lo que sí me han llegado referencias de Córdoba es que nuestro compañero Francisco García Matas es un flojo, me han dicho. No, no dice nada, está por ahí, ¿no? No, no está de cuerpo presente. Ya se habrá ido, pero me ha llegado un correo que me ha dicho: es un flojo. It's a flojo. Bueno, Albert, despídete que nos vamos todos. Va, venga. Pues nada, primer programa de 2017, menudo año que nos espera y como decía yo por Twitter, lo mejor os pues hablaremos con nuestros oyentes. Qué bonito, a ver, me emociono. Control. Que no es capaz de venir, New Age. Que no es capaz de venir a la cena de Navidad a compartir con sus compañeros y el tío me viene ahora en plan de sí, lo qué bonito. Qué bonito, me ha quedado bien. Es que lo he puesto en Twitter y lo voy a salir gratis, ¿sabes? A ver. Lo digo así a la de el señor que sí, hombre, que no sí, te lo tenía. Que no te tiene añazo de juegos, vale, vale. Y lo disfrutamos todos juntos aquí en el Meri Podcast. Ya sabéis, la semana que viene volvemos con los audios, así que eso. De todo esto que hemos hablado, de qué hay que esperar de este año, ¿qué es lo que más esperáis vosotros? Yo sé lo que tú sé lo que más esperas, Albert, tú. ¿Yo? ¿El qué? Seguir haciendo progresos. ¡Ah, es correcto! ¡Es correcto! Efectivamente. ¡En fin! Pero no, escucha, en fin, no. Cogéis el móvil, nos decís qué es lo que más esperáis de este año, nos decís cuántos habéis gastado en Brave Exvius, en Star Wars, o lo mucho que odiáis los micropagos en móvil. Lo que sea, cogéis el móvil, grabáis un audio y lo mandáis a meripodcast@meristation.com. La semana que viene os escuchamos. Muy bien, pues ahora sí, con la recomendación semanal de Albert con respecto a los audios, que tenéis que seguir al pie de la letra, nos despedimos hasta dentro de 7 días. ¿Su cara no sale todavía? ¿Cómo su cara? Su cara, con su webcam. ¿Verdad? ¿Cuándo dijimos que íbamos a ir? Sí, pero como hoy ha sido tan de hemos llegado todos hoy, no. ¿Qué ha pasado? ¿Es verdad? Si queríamos verles. Ah, vale, nos dice Dani, que no sé si lo oíais, pero si no os lo digo yo, que la próxima semana. La semana que viene ya con caritas. Uy, pero lo estrenamos junto al Poca Retro. Maquillaje a tope, el año. Labios con un tono morado. Tono carmín. Por supuesto, me voy a hacer un moño más mono. Bien. Perfecto. Bueno, Dani, no te hemos dicho nada. Un saludo y gracias para ti también. Gracias a vosotros. Un saludo. Portándote como un campeón y ahora sí. A vosotros, que sois los verdaderos campeones de este Meri Podcast, una semana más, muchísimas gracias por acompañarnos en el directo, en descarga, como queráis que lo estéis haciendo, como quiera que lo estéis haciendo, y sobre todo, esperar que este 2017, que como venimos diciendo en todo el programa, con ruido incluido... Es que estaba mirando que son 2 horas de podcast. Se nos ha echado encima prácticamente. Digo, os traiga cosas buenas, en lo que tiene que ver con videojuegos, pero en todo lo demás, casi que más, que es lo importante, que tengamos mucha salud para disfrutar del año que ha empezado y que cada semana podamos, pues eso, departir un ratito aquí, pasarlo bien junto a los micrófonos de Meri Station. Chicos, muchas gracias, un saludo, adiós. Chao, chao. Chao. Oiga esa música.